Chicos, tened cuidado por donde pisáis, ¿eh? Con la poca luz que hay, pides un milagro, tío. Y a todo esto, ¿qué coño hacemos aquí, Sam? Eso, yo estaba tan tranquilo jugando al Tomb Raider Anniversary y me gustaría saber en qué estoy perdiendo el tiempo. A ver, chicos, ya os lo he dicho. Unos colegas encontraron esta mansión abandonada hace unos días y me dijeron que vieron algo espectacular, un portal a los Stargate o algo así. No sé, he pensado que os molaría verlo. Y te lo has creído, ¿no? Ah, callar, Fukui, que como sea verdad, el primero que se hará caquitas vas a ser tú. A ver, ya está, es este pasillo. Madre mía, tío, aquí hay más puertas que expansiones de los Sims. ¿Sabes cuál es? Sí, quiero recordar que era la octava. Venga, andando, chicos. Bien, es aquí. ¿Estáis listos? ¡Madre mía! ¡Es verdad! ¡Os lo había dicho, chicos! ¡Os lo había dicho! Me he hecho caquitas. Es colosal. Un portal dimensional Stargate. ¿Funcionará? A ver, firma, no la líes, ¿eh? Que nos conocemos. A ver, al menos la miramos más de cerca, ¿no? Vale, claro. Venga, vamos. Es una pasada. ¿A dónde llevará? Aquí hay un panel con dígitos y letras y una pantalla con varios campos vacíos. ¿Te imaginas que podemos poner una fecha y un lugar? Rápido, enciéndelo y pon el 31 de mayo. Madrid a las 9 de la noche. ¡Quiero ver a Karima! Foco, tío, estás fatal. Freeman, pon estudios de Licotín. ¡Oh! Creo que te ha pillado, Maneo. No, a ver, chicos, va en serio. No toquemos nada. Echamos unas fotitos con el móvil, nos flipamos, la, y nos vamos. No sé a qué la liemos. Vale, prima, me parece bien por tu parte. Joder, pero cómo mola el aparatejo este, madre mía. Venga, va, nos echamos para atrás un momento y así podemos hacer alguna foto. ¿Pero qué coño? ¿Quién lo ha encendido? ¿Cómo que quién? O sea, si estamos los cuatro juntos. El panel está encendido, chicos, y hay cifras girando aleatoriamente, lo estoy viendo. ¿Veis algún modo de desactivarlo? Tío, que esto no es como una plancha, no hay un enchufe que estirar. Joder, que se está acelerando. Y hace más ruido. Esto no me gusta, será mejor que nos piremos. Pero cagando leches, te está cogiendo más carrerilla y empieza a crearse ventisca. ¡Venga, vamos! Tío, que no se abre, que no se abre. Dale un palancazo, Freeman. Un palancazo. Pero tú estás tonto, que no se abre, coño. Ah, te ayudo, Freeman. El viento empieza a traernos hacia el portal, chicos. Cogeros a algún sitio, rápido. Aquí, chicos, agarraos al pomo de la puerta. ¡Joder, se ha roto! Cuidado, chicos, que el viento se nos lleva. Hey David, ¿qué tal? Buah, tío, aquí vaya palo de clase. Ha sido terrible. Sí, tío, ha sido muy, muy aburrida. Yo estoy con el culo, pero cuadrado. Tenía Sí. ganas ya de que llegara la hora del patio. Por meter una meriendita y un almuerzo. Genial. Qué Vamos a ganas. buscar a Manel. Vale, vayamos a buscar a Manel y creo que luego venía Samuel, ¿no? ¿Samuel? Vale, pues Vale. vamos. Venga. Que solo tenemos 15 minutos de patio. Ya, tío. Y si no, se nos pasa el arroz. ¡Ey! ¿Qué tal, Sam? Manel. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas, joder, con la profe, no había manera de salir de esa clase, ¿eh? Estoy harto ya. Bueno, También ¿qué ha sido tal? terrible. Sí, tío. Es que Yo vale. además tenía hambre, ¿eh? Ya quería salir al patio. Tenemos que estar en nuestras casitas, ahí, haciendo cositas, Ey, si ey, ey, no. ey, bueno, a ver, os cuento lo que tengo que contar, porque vais a alucinar. Me han regalado una consola, chicos, estas ¿Qué navidades. dices? ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Qué grande! Sí, sí, sí, sí, sí. Yo había pedido una Game Boy. Y los reyes me han traído una Nintendo. ¡Una Nintendo! ¡Mi vecino la tiene! Mi vecino la tiene y he probado un juego que creo que se llama Mario, Super Mario, un tío que No, salta. no lo conozco. Yo estoy harto de los vecinos. El mío también se la han comprado. Me llamó el otro día para decirme, ¡Ey, me han regalado la Nintendo! Y yo, pijo de mierda. Oye, ya no se me das a tu casa. ¿Qué juego te han traído? Pues a ver, para empezar, yo la consola ni la conocía. Yo solo conocía la Game Boy y cuando vi la caja tan grande flipé. Dije, ¿pero qué es esto? Y es que es una consola de las nuevas, o sea. Ya, eso cuesta supongo. Una pasta, pues a mí no me la quieren comprar. Pues nada, me la han traído con dos juegos. Que al que me he viciado más es al Mega Man 3. ¡Oh! ¡Yo lo he probado! ¿Lo conoces? ¡Lo he probado, Mega Man 3! Sí, el del muñeco ese cabezón, el azul, sí, el que tira cosas con el brazo. Sí, que tiene un brazo que tira balas. Es increíble. Es increíble. Es una pasada. Sí. A mí me suena, pero este no lo he visto. ¿Cómo es? Mira, te cuento. Es el protagonista. ¿Qué tenéis que hacer aquí? El protagonista es. Suena bien. Sí, es como un robot, un cyborg, casi como humano, que tiene un brazo que dispara balas. ¿Vale? Entonces, pues. Trabajas para un doctor, para un científico y tienes que obviamente, pues lo típico, salvar al mundo, ¿no? Esas cosas que tanto nos molan a nosotros. Y nada, pues tienes que sortear enemigos, que son robots también, y tienes que ir eliminándolos con tu brazo. ¿Verdad que sí, David? Sí, o sea, es en plan, tienes que ir saltando y esquivando a los enemigos a medida que vas avanzando, ¿sabes? Tanto para arriba como para abajo, saltando en plataformas, y algunas se mueven y tienes que ir disparando a los enemigos mientras saltas. Esto tiene pinta de muy difícil, ¿no? Hombre, es dificilillo, ¿eh? Yo la verdad es que llevo ya 3-4 días dándole. Y, hostia, hay fases muy complicadas, ¿eh? Es que seguro que utiliza hasta todos los botones del pad, que yo he visto que es cuadrado. Tiene dos botones con uno saltas un y con el otro dispara. Entonces tienes que poner el dedo en horizontal para poder saltar y disparar a la vez. Yo lo he intentado el truquito ese. Sí, lo que pasa es que te fastidias. A mí me salen heridas en una parte del dedo. Sí, yo tengo ampolla, sí, ¿veis? Mira. Qué envidia me da. La tuya es más grande que yo. Mis padres no me dejan comprar nada de eso. Es que tú ahora eres peque aún. Te falta un poco para tener una consola propia. No sé, a ver si más adelante. Tú pídela para la próxima. Manel, que nos invites a más su casa. Sí, ¿no? Vamos, invítanos. No. Diles a tus padres que nos dejen ir un día. Por la tarde al salir del cole. No sé, a merendar o algo. Ya se lo diré. Porque ¿vale? El juego este, yo con el Mario estaba alucinando, pero este tiene pinta de ser mejor. No, pues más este, acción, ¿no? Además, sí, más acción. Además, se ve. Yo he flipado, porque es que nunca había visto eso. No sé, hay como dibujos detrás, como si. Tuviera profundidad o algo así, o sea, te crea una sensación. Dices? Sí, te crea una sensación. Increíble. Y de qué hecho, moderno. Hay un escenario, además, hay tú te enfrentas a unos robots que tienen nombres, pues no sé qué, man, ¿sabes? Hay uno que es no sé qué. Bueno, no me acuerdo, no sé, pero que tampoco que sé mucho de inglés. No, yo suspendo siempre. Bueno, son algunos personajes, pero hay uno que ves que tiene, que cuando sale en la presentación, tiene una cabeza de serpiente, ¿vale? Que luego buscando, pues se ve que Snake es serpiente. Entonces, ves que el escenario es todo verde así, como si fueran unas serpientes moviéndose, que se están una gran serpiente robótica. Todo eso a la vez, o sea, tú te estás moviendo por sí, allí, sí, matando o sea, a los enemigos y el escenario también hace cosas raras. Sí. Y además, o sea, lo mejor de todo es que cuando te matas al enemigo final, que son muy difíciles, consigues un poder. Sí. Y pues que ese poder, entonces te cambias de color cuando lo coges y puedes disparar, pues, estrellas, puedes disparar rayos, puedes disparar serpientes. ¿Pero no se gasta ese poder o algo? Sí, se gasta, sí. Tienes una barra que puedes usar de una forma, pues, limitada. Y además, esas armas son, algunas hay armas que son más fuertes en otros enemigos finales. Entonces, tienes que saber qué arma puede ser más efectiva contra ese enemigo final y así poder seguir avanzando en el juego. Pero esto parece súper completísimo. No te pienses. Y complicado. No, a ver, al principio te mareas un poco, pero luego se lleva. La verdad es que es una maravilla, yo estoy súper... No sé, súper viciados, sí. Que llevo ahí 3 días, que cuando vuelvo al cole veo Goku y juego a estos, que no paro. Grande Goku. Muy grande. Pues además, o sea, otra cosa que mola mogollón es que cuando te matas a muchos enemigos, puedes ir combinando todas estas armas en el propio escenario. Y hay uno que es de hielo, que es brutal, que cuando vas andando, te vas resbalando. Entonces tienes que calcular... Como si fuera hielo de verdad. Sí, como si fuera hielo de verdad. Sí, es que es una pasada, de verdad. Sí. Y luego además tienes muchos más enemigos y... Bueno, o sea, de verdad, es que es vicio y es súper difícil. Las plataformas esas que desaparecen y aparecen. Esas. O sea, puedes a veces... Tienes que ponerte en plataformas que aparecen y desaparecen. Es de calcular el tiempo en el que desaparece una para irte a la otra. Incluso hay plataformas que te pones encima y se van moviendo para despistarte. Y tienes que saber cuándo saltar. Y vaya, aparte hay un porrón de enemigos. Hay un porrón de enemigos, de verdad, ¿eh? Y además luego tarareas, o sea, no me acuerdo la pantalla que es, pero es una pantalla que te estás tarareando todo el rato la cancioncita. Yo esta mañana me he levantado silbando una. ¿Sí o no? Es que sí. Es eso, o sea, bueno, yo porque no sé silbar, pero... Es que la música debe tener calidad, además, tiene que estar a la par con la calidad que tiene el juego. Tiene, seguro. O sea, yo no entiendo mucho de esto, pero la verdad... No sé, las melodías que oigo en las canciones... En estéreo suena. Sí, sí, claro. ¡Hola! Aparte, me resulta, no sé, suenan como mejor a no sé, a algo de Game Boy, por ejemplo. ¿En es qué, has dicho? Es que mis padres se compraron otro día una tele y la anunciaban que era estéreo. Sí, y que se oye, que son dos una canales, cosa ¿no? en el lado derecho y otra cosa en el ya sé izquierdo. Ya sé qué es verdad. Una pasada. Qué pasada. Y el juego es largo, ¿eh? Sí. Porque aparte, claro, o sea, es que te vas a ¿Os habéis llegado ya al último nivel? No, al último no, me falta. Pero ya estoy... Es que hay dos mapas. Uno que tienes que hacer varios combates. Luego cuando te matas todos los enemigos finales de ese mapa, te vas a otro. O sea, te dan otro mapa. Entonces ahí tienes que seguir luchando contra enemigos. Y hay un momento que llegas que has de volver a luchar otra vez contra los 8 que habías matado antes. Entonces llegas al final, pero yo ahí no puedo, es que los 8 seguidos no puedo, pero es mucho. Pero... Pues nada, lo dicho, nos vamos un día a tu casa y entre todos a ver si lo intentamos pasar. Yo me cuelo en la de mi vecino, estoy todo el día ahí. Yo es que mi vecino solo tiene me Mario. Van a echar. ¿Qué sí, tiene? Pero me da igual, porque a veces, ¿sabes? Me hace chantaje en plan, pues si te vas no juegas y cosas así, entonces yo me quedo jugando y que le den. Si pues es una pasada, o sea, yo nunca había tenido una consola ni nada, yo de juegos no entendía, la Game Boy la conocía por mi tío porque jugaba un poco y bueno, y me hizo gracia, la pedí. Y yo he flipado en colores cuando he visto eso. Yo tenía, que me regalaron mis padres hace mucho tiempo, una que creo que pone Atari en la caja. Va, ni idea. Pero es que se ve en dos colores. Yo cuando se dos veía colores, en verde y negro. Bueno, no, esto tienes y un... Y cuando fui a casa del vecino y vi que el otro tenía tantos colores... Tienes un montón de colores. Lo mío de parece del año pasado. O sea, de bueno... Súper antiguo. Es una pasada. El... ¡Esta es esta! ¡Sí! ¡Uh, qué grande! ¡Madre mía! Genial. Pues, de verdad, ya os traigo. O sea, bueno, ya os traigo. O sea, ya nos os traigo invitas, a casa. Os invito claro, a casa. Bueno, claro. no sé, veré. Pero traeros algunas patatitas o algo, ¿no? No, hombre, para... danos un poco de nocilla, Fanta y unos sándwiches. Sí, ya te me acabarás el pote. Una de nocilla. A ver, es que te vas a acabar el pote, que el juego es muy largo. No lo pasemos en toda la semana, ¿eh? O sea, en toda la tarde. Nos haría falta una semana para pasarlo, porque es muy difícil, ¿eh? Pues ya verás cómo te vicia. De verdad, es ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Ese ruido. Madre mía, pero... ¿Y eso de ahí qué es? ¡Hola! ¿Qué está? Chicos, ¿qué tal? A ver, venid a mi casa, va. Pasad a mi habitación. Vaya, ahora os tengo que enseñar una cosa nueva. ¿Os acordáis que aquel día que comentamos juegos nuevos que teníamos entre todos? Sí. Y esto de las consolas. Como pues, el Mega Man 3. Por ejemplo. Sí. Pues ahora me han regalado una nueva. Y ¿una nueva? ¿Cómo una nueva? Una consola que se ve que ha salido hace nada. Y pone en la caja Sega. ¿Sega? ¿Qué? ¿Sabes? Ni idea. Yo pensaba que las consolas eran Nintendo, pero esta pone Sega, pone Master System. ¿Master System? Que no sé qué significa. Y luego tiene un 2, pero suena bien. No me han comprado ningún juego porque, pues, de momento me la han regalado. Solo te han regalado la consola. A mí cuando me regalaron la Game Boy igual. Pero ojo, se ve que tiene un juego dentro. ¿Cómo que tiene un juego dentro? Claro, yo pensaba, digo, ¿y ahora qué juego? Y mis padres me decían que hasta mi cumpleaños no me regalarían un juego. Pero no, es que tiene un juego dentro. Pero no metes cartucho ni... No, sin nada. Ya te viene dentro. Sin meter nada. Estoy flipando. Se llama Alex Kid. Alex Kid. Con dos Ds. Ostras, pues no sé. ¿Y cómo es? Pues tienes un personaje, un chico, ¿sí? que va por... como es como en una isla, como un bosque, como un paisaje así de naturaleza. Y no tiene poderes ni cosas de estas, pero va saltando, pegando puñetazos, tiene como mucha fuerza y va matando a los enemigos. Y vas avanzando, o sea, Pero por... Es tipo como el Mario aquel que también os conté una vez, que, sí, es, sí, sí, que va, ¿no?, saltando. Y el día que nos invitaste a tu casa lo vimos. ¿Os acordáis? Sí. Pues es así, pero parece como que tiene más acción. El personaje mola más. Pero ¿por dónde vas? ¿Cómo? O sea, ¿que vas por plataformas? Como si fueras, sí, saltando. Sí, vas saltando de un sitio a otro. Y también tira bolas de fuego, como el Mario, o hace otra cosa. No, pega un puñetazo. Es que el mando tiene más botones. Y entonces puedes hacer más botones. Sí. ¿Qué dices? Y puedes pegar, o sea, como digo, con uno pegas fuerte, con otro salta, con otro salta más. Aún no me he aprendido todo lo que hace. Hombre, es que con tantos botones debe ser un sí, lío. Sí. Fuerte. ¿Cuántos tiene de botones? Pues creo que este tiene, en lugar de dos, tiene tres. ¿Tres? Uno más. ¿Pero qué haces con uno más? Es que aún no me lo he aprendido. Es que no debes dar abasto. ¿No? Pero bueno, mola. A mí me está gustando. Pero ¿por dónde ¿no vas? ¿Lo queréis, o sea, probar? Que, sí, la verdad es que sí. Bueno, pero cuéntanos un poco más antes de empezar y así ya lo tenemos cogido por la mano. Pues realmente no sé cuál es la historia porque está en inglés y no lo entiendo. Pero vas avanzando, el chico va... ¿Por qué niveles pasa, más o menos? Siempre como la de Mega porque Man, es un que bosque, había también hielo y no, no, este no es de estas cosas del futuro y esas cosas. Este es de, pues, como una isla, como... ¿Como un chico como nosotros? Un bosque, sí. Y es cabezón, es muy gracioso porque es pequeñito y tiene la cabeza grandecita. Como yo. Sí, un poquito como tú, David. Pero está más delgado, David. Ah, vale. Sí, tú estás un poco rechonchete, ¿eh? Oye, no te pases, que es culpa de la nocilla. Y además, ¿ah?, hago mucho deporte. Ya verás, el día de mañana ya verás. Me meteré contigo. Hacemos para una carrera. Vale. Pues el juego tiene pinta de ser muy divertido. A mí me cuesta pasarme según qué pantallas, pero ya llego a la tercera pantalla y todo. No sé cuántas tendrá, pero si todas son así... Oye, espera, ¿no hay un momento en que haces como un no pedido de papel tijera o algo así? Sí, hay un momento en el que tienes que luchar con un enemigo. Ah, pues sí, un amigo me habló de él. Pasa, no me acuerdo del nombre. El juego de piedra, papel, tijera. 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3, ya. ¿Y es difícil? Y le has de ganar, es muy divertido, porque es como si lo hicieras con un amigo, pero lo ves en la pantalla. ¿Y qué ganas? ¿Y qué te dan si ganas? ¿Ganas al enemigo? No. Es, digamos, luchas con los enemigos, pero no es violento. Es que mis padres no me querían comprar algo tan violento. Ya, bueno, aunque que fuera con el violento, Son Goku iba este dentro. Ya tengo bastante. O sea, daría igual si no les gustara porque va dentro del juego, sí, no pueden sacarlo. Sí. Pues son unos pesados. Siempre están con lo de... A mí con lo del Goku me dicen lo mismo. Siempre sí, no, que, mira, si sí, es violento, sí. Que si es violento, que si es violento, que sabrán ellos. No es violento. No es violento. Piden unas braguitas al Dragon Sharon. ¿Braguitas? Hola. Hola. ¿No te acuerdas? El otro día le vi una de mi clase las braguitas, ¿no? ¿Le viste las braguitas? Sí. Pero, ¿qué está pasando aquí? Uy, madre mía, ¿y eso de ahí qué es? Mis juegos, mi consola, cuidado. Agárrala, agárrala. ¡Agárrala, la nocilla! Voy a ser el mejor cowboy. Cuidado, Sam, cuidado que no nos maten, ¿eh? Que ya llevamos gastado mucho dinero. Sí, 200 pesetas ya, ¿eh? Sí, me estoy dejando la paga. Es que el juego es un vicio. Es que es una pasada. Increíble, este que han puesto a nuevo en el bar, yo no lo conocía. Sunset Riders, ¿no? Sunset. Sunset Riders, ¿no? Pone. Bueno, yo he oído uno que yo con mis amigos le llamo el de cowboys y ya está. El de cowboys, sí. Ya me entiendo. Hombre. Buenas, chicos, ¿qué tal? Ey, ¿qué hacéis? ¿Qué tal, otra vez viciándoos? Joder, tío, estáis siempre es igual. Cuidado, no nos distraigáis, que este juego es la más difícil pero viciante. Mira la pantalla. Hola, Manel, que no la habíamos visto. No, Jope, que lleva aquí detrás, que estaba cambiando unos cromos y no está. Acércate, súbete a ese tamburete y mira la pantalla. Ya verás a ver. Qué pasa de juego estamos jugando Sam y yo. ¿Has visto? Es como las pelis de cowboys. ¡Qué fuerte! Sí, hola. La maquinita, ya no tienen aquella de lucha, ahora tienen esta, que puedes jugar también a dos personas a la vez, y tienes los cowboys estos, que van disparando, puedes elegir personaje, tienes cuatro. Hay cuatro para elegir. ¿Podemos jugar los cuatro? No, podemos jugar dos. Sí, porque esta máquina solo tiene dos, solo pero tiene estaría dos. Chulo, poder jugar imagínate cuatro. Los cuatro. Ya ves. Entonces, eliges personaje y tienes que, durante una fase... Llegas al final y tienes que matar al malo maloso que ha raptado a una dama. Sí, ahora nos hemos cargado a uno que era gordo. Sí. Y tenía como un chaleco y sí. Era un rico de estos que tienen al pueblo entonces, con miedo y represión y estas cosas. Entonces tienes que ir disparando y puedes disparar adelante, atrás, arriba, en diagonales hacia arriba y hacia abajo. Ulo. O sea, tienes que tener un dominio ahí de la palanquita que es una pasada. Sí, porque mientras uno puede ir por abajo, el otro puede ir por los tejados de las casas. Ay, ¿se pueden ir por dos niveles? Sí, a la vez. Qué fuerte. Es una pasada. Y el trozo, ahora porque no lo veis, pero creo, a ver si vuelve a salir, porque era muy divertido. Cuando nos hemos subido encima unas vacas, sí, que a mí me han matado porque no las he visto, pero tú has saltado. Que se pone a correr. Y te ponía que corriera rápido, movieras la palanca. Levanta los brazos, agacha la cabeza, se pones a correr. Y se pone a correr rápido. Es una pasada. Y te lo pasas. Además, tienes que apretar para disparar, pero consigues unas estrellas de sheriff que te dan poderes. Entonces puedes disparar manteniendo apretado el botón y dispara solo. Incluso puedes disparar hacia dos direcciones a la vez. Sí, la pistola doble esta. Exacto, la pistola doble. Seguí jugando y lo vamos viendo. Mira, ¿ves esta puerta? Si se ahora entra aquí, ya verás qué pasa. Mira, ha salido esta chica. ¡Qué grande! Le ha dado un beso, Y le regala beso en una chapa de estas de sheriff. Hay dorada, hay plateada y cada una te da una cosa diferente. Y te aumentan los puntos aquí arriba. Te ponen los puntos que tienes y nos estamos picando a ver quién tiene más puntos. A mí, naturalmente, ganaré yo porque soy mejor, pero habrá que verlo. Yo estoy mejor, yo soy. Sí. Pero, ¿cuánto rato lleváis aquí jugando? Pues eso nos hemos gastado. ¿Qué hora es? ¿Cuándo hemos salido del cole? Uf, ya llevamos una hora. Son las 6:30. Sí, las 6:30, una hora. Pero una hora es de pesetas, ¿no? Toda la paga de la semana yo ya llevo gastada. Yo ya no puedo comprarme ningún cómic ni ningún cromo. Pero es que es chulísimo, sí. Me encanta. Aparte, qué suerte tenéis. Es que estoy picado porque es que nos lo queremos pasar. Creo que hay 7-8 fases y nunca pasamos de la quinta. Creo que cuando llegamos a los indios es que es imposible. Y el tren también es difícil. Sí, la pantalla que vas con el caballo y el tren ahí es verdad, tren y se mueve. Tú te mueves por un lado y el tren por otro. Puedes ir en caballo. ¿Y puedes ir encima de un caballo? Esto tenemos que jugar, tenemos que echarnos vicios aquí. A ver si me dan la paga ya para poder seguir jugando. Pero va, a seguir jugando, que yo quiero ver más cositas. Y escucha que la música nunca habrás oído nada que suene tan bien. Es una Las pasada, consolas ¿eh? Estas de casa no suenan ni punto de comparación. Esto parece de cine. Eso y eso que decíamos que, acordaros, de la melodía de Mega Man 3 o no sé, o sea, algo así que realmente son melodías... Pues que alucinabas, ¿no? O lo bien que sonaban y todo eso. Pero es que esta es una pasada. ¡Ah! Y también hay voces. Sí. Los enemigos dicen algo cuando mueren. No les entiendo porque creo que hablan en inglés. Sí, que hablan en inglés. Yo sigo suspendiendo, así que no tengo ni idea de lo que dicen. Bueno, pero seguir jugando, que ahora tenéis que entrar en un salón, ¿no? Grande o algo sí, así. Sí. Y creo que hay que disparar a la lámpara esta. Lo voy haciendo. Mira. Están amordazadas las... Claro, se ilumina la lamparita esta y parece que si disparamos más. A ver si puedo. Se caerá, ¿no? ¡Ya está! Lo hemos pasado. ¡Lo logré! ¿Eh? Mira, ala, salen tres chicas. ¡Hola! Salen tres chicas y estaban atadas. ¡Y están bailando! Es como lo de las pelis, igual. El cabaret. Cancán, ¿no? Cancán, es verdad. Algo así. ¡Qué pasada! ¡Qué fuerte! ¡Guau! Espera, nos está diciendo que tenemos que ir a otra fase. ¡Hola, más fases! Súper claro, largo. Claro, ahora viene la del tren, creo. No sé, no me acuerdo. Es que es muy largo. Es que además verdad, son muchos sitios diferentes. Había el pueblo, luego el bar, luego el tren. Luego creo que vas por un acantilado y por el desierto. Salen muchas cosas. Es un vicio. Juan, tenemos que conseguir más paga, ¿eh? Para seguir jugando a este vicio. Sí, tenemos que echarnos piques a doble. Nada, si se nos acaba el dinero, vosotros quedaos vigilando la máquina, que no nos la quiten. Sí, iremos a buscar más dinero porque. Si nos la quitan, perderemos el punto y tenemos que empezar el próximo día desde el siguiente sitio. O sea, desde el principio. Uy, ¿y esto? Uy, la máquina que se ha estropeado. ¿Qué está pasando aquí? Se ha estropeado, ¿no? No, es la máquina, mira. ¡No! ¡Mira, una luz! ¡Mira! ¡Una luz! ¡Dios mío, qué pasa! ¡Uy! ¡No tengo más tirar! ¡Qué miedo! Buenas, chicos. Ya hola, bien atrasado, hola, ¿eh? Buenas, ya. Hola, Manel. Pues ya os estaba esperando aquí, vicios. Hombre, chicos, ya era hora, o sea, que nos invitaras a tu casa, ¿eh? Sí, ya tocaba, pero es que os tenía que invitar porque no veas lo que he conseguido. ¿Qué ha conseguido? Venga, va. ¿Os acordáis de mi vecino, ese pijo al que se lo regalan todo? Sí. Que lo pues se ha ido todo de vacaciones y me ha dejado. Me ha dejado. ¿Qué? Sí, ¿qué? Sé que vosotros lo estáis pensando. ¿Qué? La Super Nintendo. ¿Qué dices? He dejado la Super Nintendo. Tengo la Super Nintendo. ¿El cerebro de la bestia? Sí, sí, el que sale en el anuncio. Ese que sale, el tío que se queda plano cuando se levanta de la silla, está plano porque juega al F-Zero o algo así. Yo he leído que es de 16 bits. ¿16 bits? Yo no sé qué es eso. Pero sí, se ve que antes eran 8 y ya antes son 16. Antes eran 8 y ya debe son ser una 16, máquina sí, superpotente. Lo ponen en las revistas del kiosco, esa que nos leemos. Sí, ¿La Hobby Consolas? ¿O? Dicen, yo no, la de Nintendo, la Nintendo. No sé. Y eso, es de 16 bits y ahora pones los cartuchos en vertical, sí, como el anuncio, de verdad, o sea, es... A ver, déjame tocar la consola. Mira, tiene 6 botones. ¿6 botones? Oh, sí, 6 botones. Pero se nos harán nudos en los dedos. No lo sé, pero yo que he jugado, o sea, solo he jugado un juego. Porque me dijo que solo me dejaría uno, porque si no quizás le rompía la consola. Así que solo pero me ha dejado uno. Tu vecino uno. Es un poco estúpido, ¿no? Sí, es muy estúpido. Ya os he dicho siempre que lo utilizo para que me deje las consolas y para poder jugar. Como que a mí nunca me la regalan, pues nada. Pues me ha dejado un juego que se llama Super R-Type. Y es de aviones y extraterrestres, dices? En plan sí, como los que... R-Type. Sí, R-Type. Es un R guión... Type T-Y-P-E. Es que me he viciado tanto que se me ha quedado el nombre. Qué bueno. Entonces, es como los juegos estos que jugamos en las recreativas, esos de aviones de... Pues, que vas disparando. Sí. Como aquellos que ibas de abajo para arriba disparando y te salen un montón de enemigos y un montón de bolas. Que siempre nos viciábamos. Sí, esos que los dejábamos. Polo. Ya, pero ahora es de izquierda a derecha. ¿Cómo que ya izquierda no es derecha? Sí. ¿No es de abajo arriba? No, ya no ves la ya lo veréis, esperad, que la tengo que desmontar y todo, pero... Bueno, pero nos cuentas antes. ¿Ves conectándola? Sí, tú ves no haciendo será los, muy difícil, los lo bocatas sí. De nocilla, va. Por favor. Va, sí, o sea, me oyes desde la cocina. Sí, ¿no has adelgazado un poquitín? ¿Qué? ¿Has adelgazado un poco, no? Es que ya os dije que estoy haciendo mucho deporte. Ah. Estoy corriendo mucho. Me ha apuntado al atletismo. Quizá te sale a cuenta y todo en un futuro. Pues oye, no Freeman, lo sé, ya ver. ¿Tienes nocilla de los colores? ¿Qué? Sí, creo que estaba. A ver, tengo nocilla de un color, de dos. Y también tengo mantequilla y galletas. Bueno, trae algo, sigue. David, sigue. Tengo la de los dinosaurios, por si quieres, las galletitas aquellas de los dinosaurios. ¡Oh, Dinosaur! Sí, tráelo. Pues eso. El juego vas de izquierda a derecha y la nave la ves de lado. Pero es que lo bueno es que, ya lo veréis, lo bueno es que cuando vas matando una serie de enemigos que van haciendo sí, que van saliendo como en pantalla. Sí, o sea, van haciendo como ese. Si tienen una forma especial de que los matan, te sale un bichito en la pantalla. Entonces, ¿pero si es malo? No, yo al principio pensaba que era malo, entonces no lo cogía. Pero como no me hacía nada, pasé por encima porque parpadeaba y brillaba. Y entonces te viene como una bola que se te pone delante. Entonces esa bola la puedes poner tanto delante como detrás y poder disparar, lanzarla y disparar tú mientras arma. Lanzas. Sí, es como si por eso los botones, entonces los utilizas. ¿Pero cuántas armas puedes tener a la vez? Pues es que es como los que jugamos en la recreativa, que a medida que vas consiguiendo bichos y cosas así, cosas pues vas haciendo ataques con muchos más colores y más bolas. Y son más potentes. Y son mucho más potentes, entonces te ocupan toda la pantalla. Pero aquí, a medida que vas consiguiendo la bola esta, la puedes haciendo como cargando. Y vas haciendo ataques que ocupan toda la pantalla en rayos o en rayos que se entrelazan o un montón de bolas. Guau, yo no sé si podré con este juego, suena difícil, A ti te encantará. Sí. Sí, yo creo que sí, por los vicios que nos echábamos. Lo que pasa, además, ¿sabes? Son pantallas oscuras y salen un montón de enemigos en pantalla y con muchísimos chicos, colores. Bocatas de nocilla, a ver qué me he grande. Perdido. Que a mí me has traído el de tres pisos, ¿no? Sí. Vale, gracias. Ese me lo ha dicho tu madre, que era para ti. Y luego te quejas cuando dices que estás regordete. Tres pisos. Yo ya no estoy regordete, me están saliendo líneas aquí. Sí, líneas aquí. Todavía estás... Sí, la línea en la que te hace el Michelin. Anda, sigue. Joder, qué malo soy. Pues, ¿a quién nos dejó jugar? ¡No! ¡No! ¡Ah! Estás en buena forma, ¿eh? Que la caja del juego es muy chula. Tiene pinta... Es el monstruo este, ¿de verdad sale en el juego? Sí, a mí al principio me dio un poco de miedo, porque es que salió y ocupa toda la pantalla. Pero toda la pantalla. Además, te has de meter entre él... Para atacarle una bola de color que le tienes que, ¿sabes? La roja, y dices, pues lo tocas, o sea, le disparas y empieza a parpadear. Además, puedes, por ejemplo, tirarle la bola esa que os he dicho al principio, la que sí, la que puedes tirar. Se la puedes dejar ahí y la bola esa le va disparando mientras tú... ¿Y tú puedes disparar aparte? Sí, y tú puedes disparar aparte. ¡Hala, qué chulo! Sí, lo que pasa es que, claro, él va volviendo a ti poco a poco, pero a medida que vuelve tú como puedes un imán. Ir disparando... Sí, sí, como lo que nos explicaron el otro día en clase, como un imán. Pues... ¿Y todo esto tienes que ir apretando todo el rato el botón? Sí. Sí. Te debes acabar súper cansado. Sí, sí, sí, pero... Bueno, pero... como nos pasaba nosotros con el Sunset Riders. Es verdad. Nos pasaba que eso. Para disparar tenías que... Es verdad. Sí, sí, sí. Y eso, entonces, tienes que ir disparando, te salen un montón de enemigos. Lo peor es que empiezan a salir enemigos y enemigos y todos te disparan y tienes que ir esquivándolos y lanzar la bola y luego los enemigos finales y así. ¿Y es muy largo? Bastante. Lo que pasa es que ya me conocéis. Yo hasta que no me lo paso, no... Ya. Tú los retos imposibles, como siempre. Sí, por eso. O sea, yo he ido a piñón y consiguiendo, intentando que no me toquen. O sea, ha habido un momento que me he pasado las tres primeras pantalla sin que me maten. Y si me mataban en la segunda, reiniciaba la... Sí, volví a empezar. Y así siempre haces eso, David. Pues yo es que me divierto mucho así. Y eso. Entonces, salen aliens y salen bichos y hay un escenario como que salen unas burbujas del techo y explotan y sacan otros bichos y es así todo el rato. Y además cambian mucho de color. Suena increíble. De verdad, tenemos que ponerlo. Y la música también engancha muchísimo y no sé, es juegazo, de verdad. Me acuerdo de mi vecino y pienso... ¿A que no se la devuelvo? Sí, estoy por no devolver. ¿Sabes? En plan, que oye, llame... Oye, que vino... Oye, Freeman, vino el cartucho no me va. ¿Cómo que no va? Lo estoy poniendo y no funciona. ¿Qué pasa? Pues... Vale, no has soplado. Es que a veces con le entra polvo y no de esto. Mira, tienes que soplar. ¿Cómo así? Tienes que soplar? Soplar en el cartucho y en la consola también. ¿Es hora que funcione? Sí, porque a veces... Mira, ya sale. Hostia, funciona. Ya está, ¿lo ves? Es... Ey, ¿cómo sabes? No, ya has aprendido mucho. Sí, es que lo pensé un día y funcionó y eso, porque ya tenía un poquito de polvo, que me lo había dejado mi vecino, que no jugaba y es... Uy, ey, mío, ¿por qué has encendido la consola? Yo lo he encendido solo, ¿eh? No he hecho nada. Señor, ¿qué está pasando aquí? Chicos, cogemos las galletas, coge las galletas. Ey, mira, venid aquí, ya verás que juego me acaban de comprar mis padres. Manel, ¿qué habitación más chula tienes? ¿A que sí? Joder, más chula que la mía, yo soy mío. Tienes mogollón de pósteres del Son Goku. ¡Hala! Hombre, por ¿cómo favor, mola? Faltaría más. Y tú no has visto los cromos repes que me han tocado hoy, ¿eh? ¿Eso dices? ¿Cuando se convirtió en Super Guerrero? Sí, tío, lo he visto cuando... En Namek, en Freezer, ¿sabes? ¡Qué chulo! ¡Hala! Es genial, bueno, yo, ya os hablaré. Yo ahora estoy con las fotocopias. ¿Sabes las fotocopias? Que tengo un porrón. Después te las enseño. ¿Cuánto las vendes? A 5 pesetas. Hola, guay. Luego las miramos. Vale, vale, yo tengo luego hacemos algo. Bueno, a ver, ¿qué nos decías? ¿Sabéis que nunca he tenido una consola? Pues sí. Ya tengo una. ¿Qué? ¿Te has comprado una consola? No, yo no. Me la compré a mis padres, está claro. Yo no podía. Vale, o sea, te han comprado, quiero decir. Sí. ¿Y qué consola te han comprado? A todos os compran consolas. Calla. Atención. Tú tienes la de tu vecino. Pero yo quiero la mía. Es verdad, yo antes no podía jugar. Siempre estaba en casa de uno del otro y al final estaba... Pues como todos. Como bueno. Yo. Bueno, bueno, ahí, no te va. Quiero quitarle el... Samuel y yo siempre hemos tenido algo. Claro. ¿Eh? Vosotros... Bueno, si no queréis no la enseño, ¿eh? No, enséñala. Dila. Atención, aquí está. Mira qué negra. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto? Es súper elegante. Se llama Mega Drive. Mega Drive. Mega Drive. Creo que sí, leí que era la que se enfrentaba a la Super Nintendo o algo sí, así. Sí, sí, sí, sí, sí. Es como mejor, la otra. Es mejor. Es la consola esta del Sonic, ¿no? No, yo le he dicho que corría. No es mejor, que sí, es mejor sí. La Super Nintendo. Sí, la hobby consola me dice que es mejor. Pues no, no sé dónde leí, no sé quién me dijo que la tenía y que era mejor la Super Nintendo. Bueno, ahora veremos. ¿Y cómo es que te la han regalado? Hombre, mucho insistir y como saqué buenas notas y tal. Lloraste mucho, ¿a que sí? Para que te la regalaran. Joder, pero... No, yo también, con la mía, ¿no? Si no te digo nada. Vale, sí, sí. Bueno, va, te enseño el juego. ¿Cuál es? Se llama algo así como Streets of Rage, creo que se llama. Atención. ¿Y de qué va? Mira, os lo pongo. Street, creo que eso es calle. El sí. Otro día lo aprendí en el cole. Se lo pregunté. Off the Rage, no sé qué es. No sé. Se lo pregunté al de la tienda esa de videojuegos, el... El Centromail. Yo siempre voy allí, el que tiene todos los juegos. Sí, que tienes que bajar unas escaleritas. Sí. Que es muy estrechito. Ajá, a mí me llaman mis padres y hay mogollón. Mira, os enseño más o y menos. Y también el otro día fui a un sitio que han abierto nuevo que es Canadian. ¿Canadian? ¡Oh, el está Canadian! Está al lado de la Virgin, sí. Ahí en la calle está sí. Ancha. Sí, tenían una máquina en la que había un tío jugando y movía los brazos y el personaje de la pantalla también los movía. ¿Qué dices? Sí, de verdad, en el Canadian. Sí, y podías jugar un montón de consolas y podías pasarte allí todo el día. Yo vi esta, la que tiene Manel, la Mega Drive allí, pero de exposición no vi cómo se ve. Pues explícanos. ¿Has visto cuántos botones tiene, no? A ver. ¿Seis botones? ¿Seis? Y por arriba tiene como dos más. Madre mía. Al final necesitaremos jugar con los pies también para poder darle a todo. Yo todavía, en el juego que me han comprado, no se pueden utilizar todos, pero está bastante bien. Mira, es este que ya lleva rato puesto. Mira, escucha la musiquita, mola un montón. Se ve que a la ciudad de Nueva York había una banda criminal o algo así y la policía contrató a tres personajes tope chulos, que son los personajes que puedes elegir. Uno es uno de color negro, no me acuerdo el nombre, una chica y un rubio. Puedes escoger. Y te plantan ahí en medio de la ciudad y tienes que pegar mamporros, pero a saco. Tú vas ¿Tú caminando. Solo? Sí, sí, vas solo. O también con el otro mando que todavía me falta comprarlo. Ah, puedes jugar con dos. Con dos qué también. Bien. Solo, ¿dónde estamos? Bueno. Sí, es como el como los de recreativa, esto es de pegar, del chulo aquel del pantalón. Bueno, si es de acción y así sí. Vas... De esto es como el Sunset Riders ese que nos gustaba a nosotros, sí. ¿No? Pero... No, porque el Sunset Riders era de ir solamente de izquierda a derecha y aquí puedes ir también un poco como para el fondo. ¿Qué dices? O sea, el enemigo te puede venir un poco más para arriba, pero si tú estás más avanzado no le das. Y para matar a todos los enemigos tú solo tienes que ir super con armas super grandes o así, ¿no? ¿Qué va? Vas con a saco, con los puños. ¿Con los ¿qué puños? ¿Es un tío fuerte que va pegándose puño solo? Es súper fuerte, ya te lo he dicho. ¡Hola! Pero a veces te como encuentras... el Kung Fu, como el Karate Kid este. Bueno, que es fuerte. Yo no sé qué es ese Karate Kid. No es una peli, el otro día fui al cine sí. Y la vi. La del chila, la que se pone en cruz y, sí, y levanta la rodilla. El sol. ¡Ah, está guapa! Es verdad. La del chino ese. Bueno. Pero aquí se ve que puedes escoger armas que te encuentras en la calle. Y te puedes encontrar como cuchillos, que los puedes lanzar a distancia. Ahora, eso sí, tienes que calcular que el enemigo esté justo delante. Claro, porque si no le pasa, ¿no? ¿No decías que no tenías armas? ¿Estas armas? A principio no, pues te las encuentras. Ah, ¿están en la calle? O sea, están en la calle. Les caen de los enemigos. O si las llevan ellos, se les cana a ellos. Y si no, en las cabinas les pegas y te las encuentras. Y las puedes usar tú también. Sí, sí, sí. Hay una barra de como un tubo que le pega cada hostión que flipas. Y no solo eso, sino que además, si te acercas a él solo, te hace como un agarre o algo así y le empieza a pegar. ¡Hola! Y si llega un que apretas, le hace una voltereta, una cosa muy rara. Claro, por eso tantos botones, imagino, ¿no? Claro. Sí, sí, pero todavía no he sabido controlar. Es que tampoco me dejan jugar mucho. Yo no sé dónde llegaremos, con esto de las consolas. ¿Y por dónde vas? En el juego, vas, o sea... ¿Vas como por calles? ¿Es un país? ¿Es una casa de alguien? ¿O no, qué, sé, por las calles. Por eso de calle del título. Calle de Street. Ah, claro, es verdad, que hemos dicho antes. Street, vas es por la una calle. Ciudad. Sí, es una calle bastante fea y todo de personajes muy feos y tal. Pero está bastante bien. Me está recordando muchísimo lo que estás diciendo. Sí, como aquel juego que jugamos en la NES de las tortugas y... De ese estilo así de pegar piños. El de Tortugas y, Ninja. El de Tortugas Ninja. Ah, y el, sí. Aquel que pusieron en el bar de... O como el doble dragón. Sí, sí, yo lo tenía sí, en la Atari. De ese estilo. En la Atari es aquella ese que estilo, decía. Creo que sí, creo que sí. Es ese palo, pero... En plan, sí, o como el de la recreativa, aquel que tenías que pegar hostias a dinosaurios y a cosas así. El... No me acuerdo cómo se llama... salían coches el Cadillac y no sé qué. Sí, Cali y dinosaurios. Y dinosaurios, es verdad. Sí, eso que sale a la tía aquella de... Pero eso es muy flipado, hombre. Eso es más, esto es más real. Es más real. Nueva York y personajes. Nueva York. Tampoco qué son... guapo. Aunque cuando pasas de nivel te encuentras un enemigo final, que es tienes que pegarle bastante. Y es casi el doble de ti y es bastante difícil. Todavía no he conseguido jugar mucho, ya os digo que no me dejan mis padres. Pero ¿cómo sabes cuando el enemigo este grande último de cada pantalla lo ganas o no? ¿Habrá alguna...? Arriba tienes una barra que es la de vida y según te van pegando, pues va bajando y si no, pues... Ah, sigue. Entonces has de intentar que, claro, se le acabe la vida antes que a él ti. Igual, sí. Y si te toca mucho, te mata, en lugar de armas, a veces también te encuentras comida, como manzanas y pollo también, he visto. Vale, claro, ¿pollo? Si no... Pollo. ¿Y qué hacen? Pollo frito, como si fuera comida, pero te llena la barra al tope. En medio de la calle, tirado. A mí no me gusta el pollo frito, no, me lo ponen en el cole y no me gusta. No, yo tampoco me lo como ni eso, no. ni las acelgas. A mí me gusta cuando ponen donuts de postre. Hombre, es que eso está muy... A mí los flanes, sí. Yo ahí me como 6 flanes seguidos. De golpe, sí, de una cucharada. En el cole hacemos a ver cuántos nos comemos de golpe. Es un que día, si tú tragas mucho, David. Un día acabarás enfermo, David. Sí, sí. Pero es culpa de la nocilla. Bueno, Manel, pues... ¿Y es muy largo? Pues llevo jugando desde hace tres días. Pero ya te digo que no puedo jugar mucho porque llego de cole, tengo que hacer los deberes y me dejan jugar una horita o así. Pero no tienes ningún ataque especial, en plan, si le das algún botón... No, es cuando te acercas, si logras acercarte sin que te den, pues le haces una llave. Entonces le puedes ir machacando ahí. Y llaves no son las armas que coges y tal, no sé. No es como en las tortugas ninja que de repente te encontrabas una pizza en el suelo y empezás a rodar así. Ah, es verdad. Y giras súper rápido. Está guay. Pues sí que me gusta, ¿eh? Oye, pues venga, pon el juego y enséñanos un poquito cómo es, a ver cómo suena. Ya está. Tío, Samuel, ya lo he vuelto a tocar, ¿pero qué es esto? ¿Qué habéis hecho? Yo no he tocado nada. Tiene que hacer este ruido, ¿no? Oye, esto es algo raro. Ey, ¿y eso de ahí qué luz? ¿Y esa luz? ¿Qué es eso de ahí? Dios mío, ¿qué está pasando? Mucha luz. ¿Sale viento? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¿Dónde estamos ahora, tíos? Parece la sala de carga de datos en Matrix. El blanco nos rodea. ¿El Bernabéu? Anda, Freeman, tío, calla. No, va, en serio. Realmente no tengo ni idea de dónde estamos. Pero está claro que todo lo que nos está pasando es algo muy raro. Además, tengo vagos recuerdos de algo, pero ese algo es vacío. No sé, el tiempo fluctúa caprichosamente ante nosotros, chicos. De eso estoy seguro. Aunque no recuerdo absolutamente nada de lo que ha pasado en los momentos anteriores. Parece como si esos viajes no dejaran huella en nosotros. O como si el propio tiempo se burlara de nosotros, borrando las huellas que él mismo deja en nuestras mentes. Qué filosófico, Freeman, tú como siempre. Lo que sí tengo claro es que debemos volver a toda costa de nuestro tiempo, sea como sea. Vale, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y si todos pensamos lo mismo? No sé, pensamos a la vez que queremos volver a nuestro tiempo. Tal vez logremos crear alguna alteración espacial o algo de eso. Suena ridículo, tío. Tal vez, pero no tenemos más alternativas, chicos. En este espacio blanco, etéreo, poco haremos, ¿eh? Estoy con Maneo, podemos probarlo al menos, no perdemos nada. Vale, chicos, pero ¿os dais cuenta que si lo logramos, nunca lo llegaremos a saber? ¿Qué quieres decir, Fukui? Veréis, si en cada viaje que hemos hecho no hemos recordado lo que hemos hecho allí, en nuestro presente será como si nada hubiera pasado por nuestras mentes. Tío, te estás pareciendo a mí. En ese caso, os felicito por si tenemos éxito. Bien, vamos allá, chicos. ¡Mirad! ¡Funciona! ¡Venga, chicos! ¡Seguid proyectando con fuerza el pensamiento que tengáis en vuestras mentes! ¡Vamos! ¡Corramos hacia el portal! ¡Está perdiendo fuerza! ¡Se está cerrando! ¡Daros prisa, chicos, que ya le alcanzamos! ¡Venga, que ya llegamos! ¡Cerrando! ¡No lograremos! ¡No tires la toalla! ¡Corramos! ¡Ánimo, chicos! ¡Ánimo! ¡Llegaremos hasta el final! ¡De este viaje! ¡Llegaremos! ¡A último nivel! Thank you. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a este 32º programa de Último Nivel. Debo confesar y poner pública mi sorpresa al ser las 10 menos 8 minutos, hora actual, cuando me he sentado en esta silla a las 11. Le he dado al play y ha pasado casi una hora. No entiendo qué ha pasado, teníamos hoy un programa especial, como sabéis, un especial Retro Day, pero se nos ha echado el tiempo encima y desconozco cómo ha pasado eso. Así que nada, desgraciadamente no podemos hacer todo el programa. Supongo que con la hora que queda podremos hacer las noticias aquí con mis compañeros de un team que ahora os presentaré. Y si también da tiempo, pues nada, haremos también la lista de lanzamientos. Así que nada, haremos lo que podamos en esta hora restante de programa que queda. Y aunque quizás decepcione porque sea poco, esperemos que las noticias sean de vuestro agrado. Y también la lista. Nada más, señores, un saludo. Volvemos en un minuto, hasta ahora. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y bien, ya de vuelta, de forma cañera como siempre aquí en Último Nivel, vamos a presentar a Lone Team, hoy empezando por Samuel Fukui. ¿Qué tal, Fukui? Buenas noches. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches a todos. Hoy con un programa extraño porque teníamos mucha ilusión de hacer este Retro Day, de ¿sí? hablar de juegos antiguos, teníamos unos cuantos juegos preparados y pues ha sido como que en un flash. De repente eran las 11, ya son casi las 12. 12 menos 5, yo alucino. No sé qué ha pasado, la verdad. No lo sé. Pero bueno, aquí estamos, haremos las noticias, puesto la actualidad siempre es algo que comentar, algo que estar al día y sí, no perdernos. Como que tampoco nos daría tiempo a hacer lo del sí. especial Retro Day, preferimos en este tiempo que nos queda hacer las noticias. Y a ver si hay tiempo para lista, no sé cómo quedará. Pero bueno, de la momento cosa. Es lo que habrá, así dado es. Este percance extraño, pues aquí a su estamos. Lado, el no menos sorprendido, señor Freeman, buenas noches. Muy buenas noches, aquí al igual que mis compañeros, flipándolo un poquito, ha sido como si pudiésemos, o si se hubiera plegado el tiempo y de repente una hora desaparecida. No sé, sí, no sí, sé. Bueno, no sé, o sea, realmente ha sido... O sea, no es Heroes esto, Frima, no somos Hiro Nakamura. ¡Qué grande! Bueno, el caso es que aquí estamos con la ilusión de hacer Retro Day, teníamos unos cuantos juegos que comentar. Haremos las noticias y lo que podamos de lanzamientos. Y bueno, lo sentimos mucho en ese sentido, pero... Pero bueno, yo espero que lo que hagamos... Sí, por supuesto, eso como siempre. Y a su lado finalmente, bueno, a su lado casi enfrente, en diagonal, señor Maneo, buena nit, buenas noches. Buenas noches, Sam, buenas noches a todo el mundo. Oye, debo decirte... Dime. En el contrato no venía pérdidas de memoria, ¿eh? ¿Aquí qué pasa? Me debes una hora. No sé, quizá... Oye, esto no venía en el contrato. ¿Cómo que Maneo tiene contrato? Aquí ninguno tenemos contrato. Pues nada, para lo que queda, pues nada, noticias y lo que haga falta aquí... Claro, que si tenemos el callo, al menos en lo que podamos, en esta hora restante que queda de programa. Pues nada, señores, una breve pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. Y de vuelta ya, señores, dejadme coger un momento las noticias, que las tengo aquí anotadas. Y bien, empezamos ya las noticias de la semana en este 32º programa de Último Nivel. Primera noticia, disponible ya el capítulo número 5 de Killzone Liberation, y de forma gratuita. Pues sí, Sony Computer Entertainment España ha anunciado la continuación del juego de PSP, Killzone Liberation, más allá de la edición en formato físico, en formato UMD. Concretamente, el capítulo 5 sería un nuevo episodio que tiene lugar en un laberinto subterráneo, bajo la ciudad de Seda, y puede descargarse de modo totalmente gratuito, junto con el modo infraestructura del juego, otra novedad para el juego. Hasta ahora la versión multiplayer no traía este modo, sino solo el modo ad hoc, ahora trae también el modo infraestructura. Pues tanto este nuevo nivel para el juego como este nuevo modo, desde la página oficial de PSP o desde la propia web oficial de Killzone, se pueden bajar. Una iniciativa que me encanta. Este juego, ya cuando lo lanzamos en su momento, dije que es uno de los must have de PSP, uno de los imprescindibles, un juego que aprovecha muy bien la portátil de Sony. Y que mejor que vayan añadiendo modos de forma gratuito. Y bueno, es un gran punto, ¿eh? A ver, capítulo 5 con rima. La ciudad se llama Seda. Y que el enemigo final se llamará Vaselina. No, no, se llamará Jerjes. ¿Cómo se os da? ¿Este titular es tuyo, Maneo? Sí. Si no, vamos. Lo hemos detectado enseguida. Lo vale. Haremos, lo haremos. Aunque parezca mentira, la DS Lite no se pone colorada cuando la miras en Europa. Os suena la canción, ¿no? De la sí, sí, sí. No. Y tanto que suena, sí. Pues se ve que hace unos días comentó Nintendo de sacar dos versiones de la DS Lite en dos colores. Una especie de Metallic Rose, que viene a ser como un rosa, como el de los pintauñas. Sí, un rosa. Rosa. ¿Cómo rosa? Lo sabes que es de pinta uñas. ¿Cómo lo sabes? Pinta uñas. Utilizas rosa y no rojo. Confiesa. Confiesa. Y Glow Silver, que es algo así como metal. No sé, una cosa rara. Bueno, metal cañero. No, mola, mola. Metal mate, ¿no? Creo que es. Sí, algo así. O pero metal slack. Estamos chistosos esta noche. Estamos chistosos. Tío, estás fatal. Solo tenemos una para hacer chistes y hay que concentrarlos todos. Bueno, por lo visto, estas dos ediciones de color solo se aparecerán en Japón y no tiene previsto salir de allí. No sé por qué será. Nada, como siempre, estas fricadas se quedan en Japón y aquí nada, un par de colores y a correr. Bueno. Groove Games presenta Skillground. Pues así es, Groove Games presentó lo que ellos describen como, atención, el primer juego gratuito online que te puede hacer ganar dinero real. Se da a entender en la frase de forma legal, porque muchos ya consiguen dinero real mediante juegos online, pero de sí, forma pero ilícita. De forma ilícita, exacto. Bueno, pues este juego se llama Skillground y aparentemente está diseñado tanto para casual gamers como para jugadores más experimentados. La gente de Groove ha diseñado un sistema de habilidades que evitará los emparejamientos desiguales en enfrentamientos, haciendo que tu oponente sea más o menos de tu mismo nivel y destreza. Actualmente los jugadores pueden elegir entre cuatro títulos diferentes: LA Street Racer, Kung Fu Deadly Arts, el shooter militar táctico Close Quarters Conflict y el first person shooter de ciencia ficción Warpath. ¿Ese CQC aquí en escondido, el Close Quarters Conflict? Close Quarters Conflict. A mí me mola también, ¿eh? No me había fijado. Los modos de juego que incluyen: práctica, tutorial, uno contra uno, modo de un jugador y deathmatch para hasta 8 jugadores. También existirán modos basados en puntuaciones y diversos campeonatos progresivos. 15.000 jugadores tomaron parte de la beta del juego, sumando unas 200.000 sesiones de juego. O sea que parece ser que es un juego bastante probado, experimentado y que ahora sale definitivamente. Hay un quinto juego también, Ultimate Tour Golf, que se unirá a los existentes en Skillground este mismo verano, con más títulos basados en juegos third party, tremendamente populares y exitosos, listos para ser lanzados en otoño. El cómo ganar dinero real, que sí, quizás sería la chicha de la noticia, es a base de apuestas o una recompensa que recibes al ganar una partida. Pero ¿cómo será? ¿Cómo se desarrollará? O sea, yo deduzco que son como minigames, como juegos, no tipo Flash, pero que juegos, digamos, sencillos de, pues, pim pam, de fútbol, otro de combate, otro de disparar, etcétera, con multiplayer, con piques, etcétera, y pues o apuestas por uno, apuestas por otro. Tengo entendido que la manera de ganar dinero es que al juego que elijas tú, tienes que dar una pequeña apuesta, no recuerdo ahora cuánto era, y al final de la partida, si ganas, se te devuelve lo que has apostado, casi el doble de lo que has apostado. Vale, o sea, el ganar dinero depende de tus habilidades, porque si haces apuestas a terceras personas y, por ejemplo, estás tan amañadas, imagínate que yo apuesto por ti. Imagino que cada uno apuesta por sí mismo. Contra Maneo y tú y yo, por ejemplo, estamos confabulados. Sí, si está amañado, aquí saldrá una mafia virtual casi. Pues sí, eso me gusta. Y si meten una casa calle en el cuarto asando. Una casa subastas, lo ponen y ya está claro que los mercados se han de modernizar, se han de adaptar a los nuevos tiempos. Y hay gente que busca nuevas formas de hacer negocio, pues esta es otra más. Quien le guste y crea que puede ser interesante, que vaya por ello y se informe, y quien no, pues nada, a otra cosa mariposa. Penumbra Overture llegará a Linux y próximamente a Mac. Pues sí, más de una ocasión en el foro concretamente se ha hablado de este juego, Penumbra Overture, un juego desarrollado por la joven compañía Frictional Games y que nació de un proyecto realizado solo por 4 estudiantes. El título nos propone vivir una terrorífica aventura en primera persona acompañado de un apartado gráfico bastante consistente, sobre todo en lo que la física cobra gran importancia. Pues bien, tras su salida en Estados Unidos, a finales del pasado mes de marzo, los usuarios de Linux están también de enhorabuena porque pueden disfrutar de este genial aventura en su sistema operativo. Y los que lo quieran probar, pues en su web oficial lo pueden descargar o encargarlo incluso también en formato físico. Y bueno, también, pues como decía el titular, están trabajando en un port a macOS X, macOS 10 para ordenadores Macintosh. Una gran noticia que estas plataformas también se tengan en cuenta para juegos. Pocas compañías grandes los tienen tan en cuenta. Citaría Epic, Valve a lo mejor, o ID, no, sobre todo. Valve no tiene... Bueno, para servidores dedicados o cosas para, así. Sí, para algunos de este tipo, pero así las que siempre Epic se han ID. Caracterizado, sí. Epic y Electronic Arts. Medal of Honor salió en Mac. Electronic Arts una vez. Bueno, World of Warcraft también está en Mac. Blizzard, cierto. Blizzard también suele apostar. Yo creo que en este sentido solo las empresas que tienen un bagaje de beneficios muy grande o son muy peceras se permiten quizá esa que pérdida al usuario. Pérdida, no pérdida de dinero, pero quizá no ganancia de dinero en apostar por Mac o Linux, porque no creo, uno, ni que las cifras de ventas de estas plataformas sean muy boyantes, ni que sea una apuesta de cara a futuro. Pero claro, ganas, supongo, o creo yo, al menos desde el imagen, punto de vista perspectiva de usuario, ganas un poco de calidad y de renombre, decir, bueno, estos tíos se la curran y aunque haya poca gente, porque realmente hay poca gente que juega en Linux y Mac, pues los tienen en cuenta, eso es un detallazo. Ubisoft admite haber cometido errores en sus primeros títulos de Wii, menos mal. Pues el mismo Yves Guillemot, presidente de la compañía francesa, en una entrevista para una revista alemana llamada Spiegel, así dijo que a pesar de las excelentes ventas que han tenido los títulos como Red Steel o Rayman Raving Rabbids, aseguró que hemos cometido errores, según él, y ha reconocido que querían ser una de las compañías que más fuerte presencia tuviera durante los primeros meses de vida de Wii, pero que debido a las prisas sacrificaron un poco de la calidad de sus juegos. Bueno, por su parte se promete a sí mismo y promete a los jugadores que los próximos títulos que lancen en Wii pues tendrán mayor calidad. Y no lo dudamos. Bla bla bla bla bla bla bla. No sé. Hombre, está bien que como mínimo lo reconozcan. Es cierto que Ubisoft había ido a piñón. Tenía una cantidad de lagunas espectacular. Como siempre, Ubisoft tenía muy buenas ideas, tenía buen equipo, pero el tiempo apremia. Hay cosas que si no ofreces tiempo es imposible. Ahora se toman su tiempo y seguramente si sale un Red Steel 2 tendrá una apreciación muy diferente a como tuvo el primero. Perfecto. Amedeati y Valve Software te regalan juegos. Ojo, ojo. Atención, porque yo ya lo he podido corroborar en este caso. Amedeati acaba de firmar un acuerdo de colaboración con Valve Software, mediante el cual los poseedores de una tarjeta gráfica Atiradion podrán acceder a copias gratuitas de alguno de los juegos de los creadores de la saga Half-Life. Es interesante eso, ¿eh? Es bastante interesante y sobre todo a partir del acuerdo inicial que hicieron Valve y Yati, en el que con las 9700, la saga 9700 Pro, si no recuerdo mal, sí, no, 9800, sí, 9800 XT, etcétera, te regalaban Half-Life 2, lo que pasa que en la tarjeta te regalaban el código hasta que saliera. En ese sentido se ve que las relaciones entre ATI y Half-Life fueron muy fructíferas, así se vio en el juego cuando se veía un rendimiento bien bestial en las ATI. Pues ahora lo que comentan es que la tarjeta será detectada una vez que se inicie la sesión en Steam, y una vez que el hardware sea validado, el usuario tendrá acceso a los juegos Half-Life 2 Lost Coast y Half-Life 2 Deathmatch. Hay que matizar que Half-Life 2 Lost Coast puede acceder todo el mundo si tiene Half-Life 2. Bueno, viene a ser una demo técnica. Sí, es una demo técnico de media hora, para ver el HDR acojonante que muestra. Además, ya se puede ver en las tarjetas 2900 XT, que en este caso yo ya las estoy vendiendo, ya puedo dar unas pequeñas impresiones de las nuevas 2900 XT. La gente será agasajada con el famoso pack Black Box que nos saldrá a la venta, en el cual te viene Half-Life 2 Episodio 2, Portal y Team Fortress. Obviamente. El que no salga a la venta quizá es para potenciar este acuerdo. No, para potenciar básicamente Steam. Vale. Sí, porque sobre todo es eso, porque sí solo te lo puedes hacer por descarga y cuando el juego está acabado, que la gente no se piense que ya te viene en la tarjeta, si no venderían como churros. También, por cierto, como apunte, las 2900 XT te vienen de regalo Stalker. De hecho, la carátula, sí, la carátula de la caja, la figura que sale es la cara de Stalker. Sí, es el personaje de Stalker. Debo matizar que yo ya las he visto, es una comparativa. De hecho, lo hicimos ayer mismo testeando. Una comparativa entre una 8800 GTX y una 2900 XT. Las gama alta ahora mismo, bueno, gama alta de Nvidia y semi gama alta de ATI. Es un avión, casi es vuela, increíble, ¿no? Sí, lo que pasa que te dejas los oídos en... Suena mucho, suena más que una 8800 GTX a mismo rendimiento. Eso sí, da unos poquitos más de puntos en el 3D Mark, lo que el procesador era diferente, o sea que tampoco son... Tengo una duda. Si un usuario de Mac quiere jugar a Half-Life 2, puede con un emulador de PC, por ejemplo. Bueno, como los de ahora, los Mac Intel, puedes instalar Windows, pues sí. Windows mismamente. Esta oferta, en tal caso, si detectara que ese sistema es un Windows, hay un Mac en realidad. Con un ATI, yo creo que sí que funcionaría. Funcionar. O sea, sí. Realmente simplemente mira los drivers, supongo yo, mirará si tienes un ATI y te dará la oferta, ya está. Pero, vale. Atención, porque el Gran Carmack está trabajando en un nuevo videojuego y nuevo motor gráfico. Pues atención y agarrémonos los gallumbos, porque si Carmack habla, tenemos que escuchar. En este caso, bueno, no ha sido Carmack el que ha hablado, pero es el que está detrás, fijo. Todd Hollenshead. De Aides, bueno, este personaje de ID Software ha anunciado que Carmack ya está trabajando en un nuevo proyecto que, uno, ni tiene que ver con Doom, ni Quake, ni Enemy Territory, ni Wolfenstein, ni Commander, ni Commander King. O sea, nada. Nada, yo creo que está haciendo un Hello Kitty Horror. Grande. Imagínate ahí. Suena a franquicia nueva, realmente lo que él ya dijo que hace tiempo estaban pensando, pues... Ojalá. Al parecer, además, para esta ocasión están cambiando de motor gráfico. Atención, que empieza a temblar Unreal Engine, ¿eh? Hombre, Dios Karma, que es básicamente conocido por su genialidad programando motores gráficos. Y bueno, pues dejarán el motor que usaban hasta ahora, que era el de Doom 3, utilizando Doom 3, Quake 4 y Enemy Territory, Quake Wars. Pues bueno, la gente espera mucho de ellos. Todd además añade que en estos momentos se centran única y exclusivamente en terminar los proyectos que tienen ID tras finalizar la colaboración que está haciendo con Splash Damas en Quake Wars. O sea que aún creo que tardaremos un poco en ver este nuevo proyecto, pero segurísimo que vamos a petar a los ordenadores de todo el mundo. Pero en ese sentido quizá ya evoluciona el motor, quizá ya no como Valve, que sigue aprovechando su source. Creo que en ese caso Karma con el motor de Doom 3 tenía quizá demasiadas ilusiones y no, realmente no ha acabado de cuajar. Al igual que, por ejemplo, el motor gráfico de Quake 3 se aprovechó en infinidad de juegos con un rendimiento bestial, el de Doom 3 se ha aprovechado en juegos sí mismos. O sea, ha sido un autocomplacimiento. Sí, una autorrealimentación, sí, o algo así. Sí, una retroalimentación en ese sentido, porque lo han utilizado para Quake 4, que es suyo, para Quake Wars, que también es suyo. Para Prey, que no sea suyo, Prey. Sí, es el único y conserva esa estética sí. plasticosa, pese a que Prey lo hacía con un tono más orgánico. No sé, a ver, en un sentido Carmack es crack porque hace motores muy bestias, solo hay que ver la portabilidad que tuvo el motor de Doom 3 en Xbox. En Xbox, exacto. Que era insultante. Veremos a ver, pero quizá lo que quieren hacer es un enfrentamiento con el Unreal. Quizá no enfrentamiento. Más que enfrentamiento, que evidentemente ya su mercado no solo es vender videojuegos, sino también vender, licenciar motores gráficos. Si Unreal sigue tan fuerte como está ahora, se les va a comer mercado. Entonces, claro, necesitan sacar un juego atrayente, ya no solo para el usuario, sino también para otras compañías se fijen en él. El antiguo Quake 3 ahora mismo es Unreal Engine 3. Parece que Unreal ha ganado a Quake. Veremos qué pasa. Primer concurso internacional de relatos, Hotel Dusk. Pues se ve que Nintendo España ha preparado un concurso donde se premia al mejor relato en que las acciones en ese relato de sus personajes transcurran en un hotel. Los participantes tienen tiempo hasta el 30 de junio para plasmar la historia en unas 10 páginas en español, evidentemente, y enviarlas a apuntar a concursohoteldusk@nintendo.es. El jurado estará compuesto por 3 escritores participantes en la Semana Negra de Gijón y decidirá quién será el ganador y los 3 finalistas. El premio tenemos, por una parte, al ganador, al primer, una consola Wii, una DS y 10 juegos del catálogo de Nintendo. Flipa el primer premio. Vaya premio. Es que flipa. Y los 3 finalistas se quedarán con una DS y 3 juegos del catálogo de Nintendo para cada uno de ellos. Pues creo que deberíamos escribir un relato. Se llama Hotel On. Hotel On. Y seguro que ganamos. Yo voy a participar. Sí. Pues, ¿vas a participar? Sí, yo lo tengo muy claro. Yuri seguro que también, tu maneo fijo. Yo querría... Podemos participar todos. Quiero. A ver, además, me viene la inspiración. Porque... Por mí yo preferiría que no, porque así menos competencia. Eso está claro. ¿Qué te hace pensar que maneo es competencia, Freeman? Sí, es verdad. El que no es competencia es Freeman. Sí, que mucho filosofar y luego se lía y las 10 páginas salen 30. Luego hace entradillas de... Bueno. En realidad filosófica. Sí, filosófica. Pues sí, te ha molado la frase. Me ha molado. Sí. España gana de nuevo en el torneo de Metal Gear Solid 3 Subsistence. Pues sí, España consiguió su segunda victoria consecutiva en la última competición internacional online de Konami Digital Entertainment, GmbH, y Metal Gear Solid 3 Subsistence. Vamos, que han jugado al Metal Gear 3 y España ha ganado. Jugando en el modo Deathmatch en solitario, Antonio Martínez Zamora salió victorioso después de 3 semanas de intensas partidas. Durante el transcurso de la competición, Zamora lideró una liga formada por 64 jugadores de 12 países. O sea, no es moco de pavo. El tío, bueno, desde aquí le damos la enhorabuena. Que se demuestre de vez en cuando, ya no solo en el mundo del gaming del PC, que el otro día hablamos mucho de él en el programa precisamente, sino que en consolas también empieza a haber gaming profesional, empieza a haber torneos y que España esté mostrando ahí su nivel. Eso es que Snake ha caído ante un español. O le ha podido. Snake y ha podido con sus rivales. Buena interpretación. No sé para qué tanto mundial y tanto para apoyar a 11 tíos que cobra mogollón, si un Mindundi que en Metal Gear 3 gana. Claro, y ya no solo las personas que juegan, esto es interesante. Me gustaría saber si pueden colgar la final o algún combate. Puede ser chulo ver. O que ya está colgada. Sí, de hecho es probable que ya esté colgada. Ah, mira, lo buscaré y si hay algo lo puedo tener en el foro. Va. Sony destapa The Agency. Sony Online Entertainment acaba de revelar a través de la revista PSM, PlayStation Magazine, su nueva apuesta en el competitivo mercado de los mundos online persistentes. Muy, muy competitivo este mundo, estos géneros hoy día, hay títulos para dar y vender. Pues bien, Sony, su apuesta personal es The Agency, un juego en exclusiva para PlayStation 3 y compatibles, donde nos propondrán experimentar la vida de un agente secreto de élite, inspirada en películas como la saga James Bond o el mito de Bourne. Dos facciones serán elegibles desde un principio: la organización de espionaje, internacional Unite y el grupo mercenario Paragon. Paragon. Destaca el hecho de que el jugador podrá tener a su disposición a su propio equipo de espías. Pero el Paragon no era el personaje de Guild Wars. Sí, también. ¿El Paragon? ¿No era el de los el Señor de los Anillos? Sí, Paragon sale en muchos sitios. No, ese era el del dragón. Paragon. No flipéis. Hostia, tío, no las escuché. No. Paragon. Hostia. A ver, por favor. Aragorn, estate quieto. Paragon. Es mejor todavía. ¿Pero qué pasa, tío? Madre mía. A ver, yo decía, sisplau, destaca el hecho de que el jugador podrá tener a su disposición a su propio equipo de espías, controlados por la inteligencia artificial, que realizarán misiones para Unite o Paragon, dependiendo de la facción que hayamos seleccionado, a través de variados escenarios ambientados en Venecia o los países del este. Nuestra vestimenta también jugará un papel clave en la jugabilidad, y deberemos potenciar los contactos sociales de nuestro personaje si queremos que nuestra epopeya sea coronada con el éxito. El juego aún está en la primera fase de su desarrollo, de modo que por el momento no existe fecha estimada de lanzamiento. Bueno, algo interesante, los MMOs siempre hay que innovar, o si no, mueres. Y veremos qué tal sale. A mí algunas cosas, algunos retazos de la noticia de lo que propone, me han recordado un poquito así, quizá de pasada, a The Ship. Sí. Que no es un MMO, pero el tema de disfrazarte, de buscar a los otros, de hacer un poco de espía. Al final al The Ship cada uno va a la suya y mata a saco. Pero veremos bueno. Si esto se potencia bien, se da buen bombo y consiguen una, sobre todo la comunidad, que sea interesante. Porque más que el juego en sí, es que la comunidad siga el rollo y lo vivan. Dice Freeman, ¿has hecho un chiste con Paragon? Es que estaba fuera y no. Sí, lo hemos hecho. Es un chiste combinado. Lo ha hecho Maneo y luego yo lo he semi-evolucionado. Que no lo repitan, por favor. Por cierto, a mí con este juego, no sé a vosotros, pero yo cada vez que quizás os pasa a muchos que asociáis un nombre, una palabra a un juego o una vivencia. Yo cada vez que escucho la agencia, me acuerdo de Hitman. Claro. La agencia, sí. La agencia. O sea, grande. La agencia tal. Siempre lo tengo como ya asociado. No sé vosotros qué asociación tendréis. Puedes saber tú. Seguimos con la siguiente noticia y lo reflexionamos de mientras. Anunciado oficialmente LEGO Universe. Ojo ahí, ¿eh? ¡Qué grande! Vale, sí. Vale. Es que, ¿te imaginas compartir subastas de piezas para crear tu mundo? Esto y tu se lo casa, piensa en subasta. Eso, sí. Y poder construirlo. Desde que he jugado al WoW solo piensan eso. ¿Sabes? Y que haya muchísima demanda de piezas azules para hacer las bases de... Tío, pero o sea... Y explotes a los usuarios para... Te hablan de LEGO Universe y solo piensas en vender piezas azules, tío. O sea, estás enfermo. Sí, es me que imagino, a mí es lo que me mola. Me imagino un personaje de Freeman ahí con una gabardina y pasa por uno... Mira que tengo una pieza. Mira que tengo una pieza de perrito peludo y todo lo demás. Señor Fukui, por favor. Sí, esta gente se me desmadra. A ver, se anunció a principios del mes de marzo que la compañía NetDevil tenía la intención de desarrollar un nuevo multijugador máximo online. Son muy malos en esta compañía. Joder. ¿Cómo está Freeman? ¿Cómo se nota que ha habido una hora menos y este hombre está fresco? Sí, fresquito. Bien, basado en el universo de LEGO, pues bueno, muchos se lo tomaron a coña. Pero obviamente la idea era buena, se podía explotar y así es. Los chicos de NetDevil han anunciado ahora de forma oficial el desarrollo de este LEGO Universe. Un título que intentará acercar este popular género a los más pequeños, básicamente, aunque ofreciendo un detallado mundo para todos los públicos, con referencias a otras franquicias como Batman, LEGO Batman, que saldrá dentro de poco, o LEGO Star Wars, que tanto éxito ha tenido. Yo creo que si lo pueden hacer bien, puede dar muchísimo de sí y para todo el público, o sea, para todas las edades. Promete, yo tengo ganas. Veremos. Lo mínimo de verlo, de ver cómo les queda y qué proponen. New York aprueba nueva ley contra la venta de videojuegos violentos. El estado de Nueva York acaba de aprobar una nueva ley que prohibirá la venta a menores de edad de videojuegos que reproduzcan escenas de extrema violencia o imágenes indecentes. Además, bajo esta nueva ley será delito vender consolas sin opciones de control parental y se establecerá un consejo asesor que se encargará de revisar el trabajo de clasificación de juegos por edades, que en estos momentos lleva a cabo la propia industria SRB, que es la organización que se encarga de fijar las edades en Estados Unidos y en Canadá. A ver, me parece lógico que a cada juego, si es violento, le lo restringas por edades y no vendas a usuarios que tal vez no sean los convenientes. En lugar de estar diciendo que si este juego no es bueno para tal, por ejemplo la polémica Rockstar que tenemos siempre, no culpes al propio juego si él ya viene con una etiqueta de restricción de edad. Si lo adquiere el niño, la culpa no es de la compañía, es de... A ver, la culpa realmente es en parte de un poquito de todos. Ya desde el vendedor que por querer sacar unos beneficios ve entrar a esa abuela con su nieto, que la abuela le pide el GTA y se lo vende, cuando sería de ver... Cosa que yo debo decir, jamás he hecho, jamás. Pues yo siempre. No, o sea, jamás lo he vendido, digo. Ah, vale, sí, vale, sí. Sí, yo flipaba, digo, joder. Sí, no, quiero decir. Y luego dice que los niños crecen felices con Mario. Sí. Míralo. Es verdad. Una frase parada. No, yo creo que la cuestión está en que, como bien dices, la culpa es de todos, pero si bien siempre intentan controlarlo todo desde arriba, el gobierno, que si leyes, que si normas, se tiene que controlar desde abajo. Han de ser los comercios, han de ser los responsables, han de ser los padres, han de ser la sociedad realmente, la que ponga margen. En términos prácticos es una utopía. Es como decir, sí, no, el planeta se curará si todos reciclamos. Y... No, a ver, ya, pero es que es así, o sea, es una utopía, pero... Ha de ser una mezcla entre una moralidad, una educación y una serie de normas que decanten hacia esa educación y hacia una manera de que estos videojuegos no tengan acceso a menores. Pero más por contenido violento desde mi punto de vista. A mí que tengas un videojuego, siempre comentaremos el ejemplo, tipo Vampire Bloodlines, en que haya violencia, sangre y luego le tapen los pezones a las mujeres. No. A mí esa cuestión violencia sí, sexo no, también me parece bastante reprochable. A ver, esta ley es, digamos, la aplican, pero porque la gente no hace caso a estas obligaciones que ya tiene, que no se la tienen que decir. O sea, a un vendedor no le tienes que decir no le vendas este juego a tal. Y él no hace caso, y es por eso que se mete la ley. Es que llegamos a un momento que tenemos que obligar a no hacer algo que ya tendríamos que hacer por nosotros mismos. Sí, sí, en, digamos, dejarlo por escrito para que quede constancia de lo que no se hace. Ya se puede disfrutar de Company of Heroes en DirectX 10. Así es, primer juego, atención, que al final sale bajo esta API, bajo este control de efectos y tal para Windows Vista exclusivo. Pues bien, THQ, la empresa distribuida productora de Company of Heroes, ha sacado un parche en el que se potencia los gráficos, como digo, bajo esta API, bajo este control en Windows Vista. Donde exclusivo para Vista, exactamente. Donde los jugadores pueden disfrutar de modelos un poco mejorados, mapas algo más detallados, sobre todo la iluminación y sombras mucho más realistas, y una calidad de imagen que, si bien no es extrema comparada en diferencias con DirectX 9, sí que mejora un poquillo. Lo que les falta por pulir, sobre todo, es el rendimiento. Que una de las cosas que prometían en DirectX 10 era ya no solo mejor efecto, sino sobre todo mejor rendimiento. Pero al ser juegos DirectX 9 parcheados a DirectX 10, se nota que no estaba pensado para ello. Y ahí cogía un poco. Pero bueno, ya hay benchmarks, ya hay gente que lo está probando, hay comparativas y, como mínimo, ya se nota que cada vez tenemos más cerquita este DirectX 10. Yo creo que DirectX 10 tiene un nombre. De hecho, Dios, si fuera videojuego gráfico, tiene un nombre. Crysis. Oh my god. Pon un nombre a la secuela de FIAR. Pues así es, desde Monolith, que citan en Eurogamer, están buscando un nuevo nombre para la nueva entrega de FIAR. Este saldría para PC, PlayStation 3 y 360, sin fecha estimada. Lo único que se puede hacer es, desde una dirección, podéis enviar un nombre, aunque para ello debéis de residir en Estados Unidos. Comentar que... pinta bastante interesante la iniciativa. Yo ya he visto bastantes bromas con... Yo, de hecho, lo donde salió la noticia, lo puse. El nombre del juego que tendría que hacer Monolith es Alien vs Predator 3. Con puntos en cada letra. Con puntos en cada letra. Pero hay gente que, por ejemplo, dice la secuela tendría que ser... Sky. Terrorífico a más no poder. Y Sky, en plan, ese punto G. Ha sido muy bueno esa percepción. Ese ha sido muy bueno. Votad, opinad, a ver qué nombre... No me digáis FIAR 2 o Alma 2 o... Miedo. Bueno. y que transcurra en España, así rollo Resident Evil 4. Se le fue. Enemy Terror y Quake Wars se retrasa de nuevo. Jolines, yo tengo lástima, lástima. Hace meses he echado mi pre-order, mi pre-reserva y nada, aún no me llega. La productora Activision pues ha revelado que esperan lanzar este ansiadísimo, creo yo, por mucha gente, Enemy Terror y Quake Wars durante el cuarto trimestre del año, comprendido entre lo que serían, o sea, el año fiscal, julio y septiembre. O sea, que tampoco se retrasaría mucho, se retrasaría quizá más tardar septiembre. A pesar que tampoco es que hubiera una fecha final establecida, pues en ID siempre sus juegos han sido cuando esté tipo 3D Rings, cuando esté hecho, cuando esté acabado, lo sacaremos, no antes. Sí que todo el mundo esperaba que, al menos las tiendas online habían dicho que probablemente en junio o julio llegaría. Bueno, esperaremos un poquito más. Recordar que primero llegará la versión PC y luego las versiones para consola más adelante. Se ha desvelado la próxima entrega de SimCity, ya tocaba. Pues sí, ya tocaba, sí señor. Según desvela la revista norteamericana Games for Windows, se anuncia este nuevo episodio de la saga para PC. Se titulará SimCity Societies y dicen que debería estar disponible para noviembre este año. Poco más se sabe hasta ahora, se supone que tendrá como lo típico, ¿no? Un apartado remozado ya en 3D completamente, con, según el nombre, SimCity Societies, parece ser que tendrá un componente social tipo Sims a lo mejor más acusado, pero bueno, todo esto ya son un poco locuraciones. Por ahora se sabe, pues nada, el título, que saldrá en PC y a finales de año. Yo creo que realmente en un juego como SimCity, yo la tengo más grandísimo, es decir, el más grande, más cosas, ya puede llegar hasta un punto... Que sature. Que si el SimCity 4 ya saturaba de por sí cuando la ciudad estaba suficientemente desarrollada, eran miles de cosas por controlar, demasiadas, para poder asimilarlas. Cierto, pero... Si encima le metes el tema de sociedades, de personajes controlables, una mezcla de Sims y SimCity... Pero yo creo que hemos llegado a un punto también en el que hoy día juegos complejos... Se ha avanzado lo suficiente como para saber simplificarlos, como para que no parezcan tan complejos de control. Y yo creo que pueden llegar a hacer algo como lo que al menos ha visto en vídeos con Spore, que un juego tan complejo parece muy fácil de controlar. Si llegan a hacer algo así, triunfan. Esperemos. A mí si meten una bolsa y que puedas controlar... Tío, pero ¿qué te da pues con la viciado, economía? Estoy viciado con y la especular, economía. ¿No? Y especular. No, lo que sería interesante es un modo cooperativo. Por ejemplo, para que cada uno, pues uno controla la economía, otro controla, pues yo qué sé, carreteras, otro no sé qué. No, algo online seguro que meten. Sí, porque, sí, claro, vamos, claro. Es lo que le falta también al SimCity, quizá barrios, una construcción, una ciudad online que se pueda controlar, o sea, se pueda comunicar con otra, algo así seguro, seguro. A ver. World in Conflict también saldrá en 360. Pues uno de los juegos que más pinta tiene para PC... ya se estaba rumoreando, salían ciertas noticias en que comentaban la posibilidad de que pudiera salir para consolas. Sí, hace unos pocos días ya se ha confirmado que este juego saldrá también en 360. De momento se desconocen detalles de la conversión, pero es una gran noticia, ya que los chicos de los usuarios de 360 podrán disfrutar de este juego de los chicos de Massive Entertainment. Qué suerte para que nos gustan los juegos de vuelos en consola, Ace Combat 6 y World in Conflict. Bueno, como World in Conflict es estrategia, yeah. Puedes llevar tanto vehículos aéreos como tipo de vehículos, como bueno, estrategia pura y dura, muy completa seguramente, con mucha acción. Lástima, al menos personalmente, que sigan con la cantidad de títulos de estrategia que están saliendo en consola. Comparado con anteriormente, el número de títulos sigue siendo escaso comparado con PC, pero por lo que había hasta ahora empieza a ser un género que se trata más, que sigan sin adaptar teclado y ratón. Sabía que lo ibas a decir. A mí personalmente una lástima, pero bueno, ya llegará el día. PSP permitirá próximamente Voice over IP. Eso, aclaremos, el Voice over IP es un sistema de comunicación a través de internet. En este caso la empresa British Telecommunications, una de las empresas de comunicaciones más importantes a nivel mundial, anunció recientemente que está en desarrollo un software capaz de transmitir llamadas de voz y vídeo a través de internet gracias a la PSP. Bien, es la primera vez que una operadora de telefonía móvil se interesa por introducir servicios de comunicaciones en un dispositivo que no sea móvil, lo que supondría un punto a favor para la PSP en sus ventas. Este esfuerzo está siendo llevado a cabo únicamente por la compañía inglesa y no tiene nada que ver con Sony en el proyecto. Y no se desconoce el interés de esta compañía, y más teniendo en cuenta que la misma British Telecommunications está con Sony Milo, el cual ya incluye Skype y otras funcionalidades de comunicación. Bueno, pero por lo visto únicamente se conoce su futuro para el uso de Europa, África, Oriente Medio y Oceanía. Unreal Tournament 3 aprende de Gears of War. ¿Por qué? Pues porque el señor Tim Sweeney, fundador de Epic Games, uno de los fundadores, ha comentado que su próximo lanzamiento, Unreal Tournament 3, se beneficiará de las lecciones aprendidas al crear Gears of War para 360. No solo les ha ofrecido este desarrollo de Gears of War en consola práctica con sistemas multicore, sino que también ha permitido creación de un motor magnífico, gráfico, que funcionará también muy bien en PCs de gama media y baja. Concretamente, en palabras textuales de Tim Sweeney, dice: la experiencia de Gears of War en 360 nos ha enseñado la optimización de sistemas multinúcleo, así como la mejora de sistemas clave del motor en entornos de gama baja y rendimiento. Esto nos ha venido muy bien al trasladar el engine al PC, puesto que, sobre todo, comenta en la entrevista que son conscientes de que el grueso de mercado en PCs, el 80% es PCs de este tipo, gama media, gama baja. Solo el 20% de compradores potenciales de Unreal Tournament 3 consideran ellos que tienen PCs de gama alta. O sea que es buena noticia para el PC, pues que bueno, un desarrollo en consola siempre se puede sacar algo positivo. A ver, ¿se puede afirmar realmente que Epic es la referencia ya en lo que es la creación de motores gráficos? No solo generan un motor gráfico adaptable con buenas herramientas que la gente quiere comprar, que la gente quiere utilizar para sus juegos y desarrollos, sino que encima ya tienen el suficiente bagaje creado en Unreal Tournament en el que se podía mover en cualquier ordenador. Si tenías un gran PC, lo veías increíble. Si tenías un PC de gama media, podías jugar a una tasa de frames muy alta, pero bajando detalles sin que eso repercutiera en la jugabilidad. Unreal Tournament, yo estoy, el 3, estoy convencido que si tienes maquinón con Direct 10, lo verás insultante, pero si no, podrás seguir jugándolo como siempre. Seguro. Y se nota que aprenden de eso. Esta gente sabe, realmente en la entrevista se nota que la versión PC la tienen muy en cuenta y se adaptarán bien aprovechando las tecnologías, tanto pues eso, multicore, 64 bits, Vista, DirectX 10, todo para la gente que tenga lo máximo, pero sin olvidar a otro tipo de público. A mí cada vez me están gustando más, la verdad. Entramos en la segunda sesión de Cine On. Primera noticia, Onimusha, otra saga que se pasa al cine. A diferencia de la otra semana, que era a juegos a películas. Perdón, este también lo es, vale. Eso es luego, la siguiente, sí. Las dos noticias siguientes, okay. Son al revés. Que te vas, vale, que te vas. Sí. Bueno, pues Capcom ya ha confirmado la llegada a los cines de unas principales franquicias que son Onimusha. La dirección del film será llevado a cabo por Christoph Gans, que fue el director de la adaptación de Silent Hill, y contará con un presupuesto de $70 millones. Y empezará a rodarse en principio a febrero del 2008. A nivel de actores, contará con Takeshi Kaneshiro. ¡Ojo! ¡Ojo! Que ya presentaba la cara y voz en Samanosuke Akechi, que salía en La Casa de las Dagas Voladoras, si no recuerdo mal. Correcto. ¿Sí? ¿Casa de las Dagas Voladoras? La Casa de las Dagas Voladoras, sí. Sí, plan sí. Giro, pero de una casa, vale, con dagas. Y por su parte, el guión correrá a cargo de Leslie Krueger y de John Colley, responsables del guión de Master and Commander. ¡Qué grande Master and Commander! A mí no me gustó, Master. A mí me pareció peliculón, pero peliculón. Yo me aburrí a la media hora de película. Ya, es que tú te aburres con muchas cosas, Frena. No, pero tengo otras cosas que hacer, más interesantes. Pues bueno, a mí me alegra la noticia, la verdad. Me falla Christoph Gantz después de ver Silent Hill, pero veremos si se redime. Hombre, a mí me gustó Silent Hill, pero bueno, cada uno... Naturalmente. A ver. Y ahora sí, lo que decías, Maneo. Bash Entertainment publicará los videojuegos de 300 y Saw. Ahora sí. Toma el... Perdón, Thomas Zuhl, que es el productor de 300, anunció en marzo el nacimiento de esta nueva compañía, Brush Entertainment, que se dedicará a desarrollar juegos con un capital de $400 millones, con expectativas de lanzar entre 60 y 100 títulos durante los próximos 5 años. ¿Pero qué quieren hacer estos? Yo no lo sé. Como Final Fantasy XIII, sí. Pero en 300. Sí, exacto. A lo mejor tres, bueno. No, va, no, que luego vienen los fans de Final Fantasy y nos pegan. Sí, sí. Que entrarán al aire, tenemos razón. Claro. Y el primer anuncio que tienen es que tanto Show como 300 tendrán su propio juego y saldrán las próximas vacaciones de la mano de Warner Bros. Sí, que se den prisa porque si quieren hacer de 60 a 100 en 5 años, no pueden perder el tiempo, ¿eh? Hombre, para mí, si quieren hacer algo interesante, quizá para mucha gente, podrían hacer un minijuego con el Jerjes, el plan God of War. ¿Sabes esos minijuegos que hay en God of War? Sí, que tienes que seguir un quick time event. Sí, un quick time según qué momentos, pero con el Jerjes. Por ejemplo, antes de morir. Para darle con el látigo. Si no lo haces, si no lo haces bien, él te da con... El látigo. Con su látigo. Su látigo, que es lo que teme. Bueno, lejos de lo que podría ser la el juego, tenemos en cuenta que no cuentan con el poco tiempo que van con la película. O sea, si en caso de... Spider-Man, que tenían el tiempo de sacar película y juego, en este caso no. Quizás tengan más libertad y no cometan tantos errores por falta de tiempo. Esperemos. Gearbox podría desarrollar el videojuego de Hit. Gran película. Pues... así es. Aunque el juego ya lleva tiempo en preproducción, Gearbox, los creadores de Brothers in Arms, que ahora mismo están liados con el Brothers in Arms, Hellway, no me acuerdo a dónde. Yo tampoco. Y Alien, y el juego de Alien, han confirmado estar interesados en el desarrollo del videojuego de Hit. Recordemos, película dirigida por el fantástico en las películas de acción, thriller ahí... Michael Mann. Qué grande Colateral. Qué grande Colateral y Hill, qué grandes peliculones, bien llevados. Los 20 primeros minutos de Colateral no os los podéis perder. Luego, quizá baja un poquito, pero es peliculón. Sí. Recordar que Hit estaba protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro y Val Kilmer. Ahí, grande Val Kilmer también. Y bueno, de momento no se sabe la productora, en principio será Vivendi Games, pero bueno, aunque el film lo produjo Warner Bros. Y se comenta que la fecha de salida sería para 2009. Veremos. A ver qué tal. Llegamos al Rumor of the Week y se dice que un nuevo hardware podría ser revelado por Nintendo en el próximo E3. Atención. Atención, según... la información del portal francés Jox France, de acuerdo a ciertos rumores, los cuales tienen visos de credibilidad a los ojos de esta publicación, pues Nintendo tendría ya planeado desde hace varias semanas lo que sería su conferencia en el próximo E3 2007, que tendrá lugar, recordamos, el próximo 11 de julio. Junto con las fechas de salida de juegos como Super Smash Bros. Brawl o Super Mario Galaxy, así como la más que probable presentación del Mario Kart de Wii, la noticia más fuerte e impactante es que pues Nintendo podría revelar también en esta presentación un nuevo hardware. Aún no se sabe si este misterioso aparato será algún tipo de nuevo accesorio para Wii, un sistema completamente nuevo o incluso una reversión de Wii o de DS y venga, ¿tenéis alguna conjetura? DS Elite 3. DS Elite 2, quiero decir, la tercera versión de Nintendo DS. No, ya he puesto por Wii Elite. Por Willy, ya. Más pequeña. ¿Tan pronto? No, más pequeña no, con alguna cosilla más o, más, o con más potencia gráfica. Mira, creo que tiene más con sentido. Con algún cartucho de expansión. Bueno, sí, con más potencia gráfica sí que sería interesante. Pero, mira, yo creo que presentarán la Wii Cam. ¿La Wii Cam? Sí. También. Y una especie... Es lo único que le falta realmente. Pero aplicando a lo ya existente a la consola, pero si sacan algo nuevo, bueno, ¿qué os parece si no algún lector de DVD? O una Game Boy Advance 2. ¿Les interesa realmente una Game Boy Advance? No, es por decir y para que se flipe la gente. ¿Y tú dices maneo? ¿Lector de DVD? Un lector, porque no podía reproducir. Pero HD. Es por software, o sea, realmente sí que puede. O sea, no creo que saquen solo sí, un hardware con para una actualización que... de firmware sería. Hombre, como caso de 360 que tenía el HD así como aparte. Pero claro, es, no sé. Es por el lector, no sé. Mi apuesta es Wii Elite. En todo caso, ¿apuesta Freeman? Yo Wii Cam. ¿Tu apuesta maneo? Una Wii DVD. DVD. Wii DVD. ¿Y tú, Sam? Yo no tengo ni puta idea. Ah, pues y es más, me da igual. Como ya no tienes la Wii. Que presenten lo que quieran. Bueno, pero puede ser la DS. Que presenten lo que quieran. Da igual, tampoco la tengo, me la vendí también. Joder. Y una DS Cam. Como la Game pues Boy. No, no, no, no, no, Wii Cam. No, el concepto Cam me lo he apropiado yo. Ahora no. Ahora no quiere nada. Ahora no, DS Cam, muy original. Virtual Boy 2. Oh, eso sí que sería grande. Ojo, Virtual Boy 2. Madre mía, sería espectacular. Bruja Lola. A todo esto, ¿sabéis si las conferencias las podremos volver a ver en directo? Es de esperar, porque... Sí, ¿no? Ahí todos reunidos en el foro, largando y comentando. Que el año pasado nos lo pasamos genial. Guau, sí. Pero fue brutal. Puta madre. Sí. Y además iría bien porque cae en verano, que según cómo los curros o estamos de vacaciones o tal, sí, o sea, sí, realmente... Es más relajado el ambiente. Podemos quedar y verlo sí, ahí. Sí, por supuesto haremos un foro dedicado a E3, esto ya lo avanzamos. Y si hay conferencias y si se pueden ver, las veremos todos juntos. No, nosotros quedamos en casa, las vemos ahí, ponemos los ordenadores en la tele y a lo grande. Pero claro, ya no vamos a tener a Kutaragi este año. Ya tenemos a Kuta. Saldrá algún nuevo saldrá. Sam, si vas a tu casa, enséñanos alguna consola nueva o algún juego que tengas y tal, ¿no? ¿Algo nuevo? Sí. No sé. Ya veré. Estaría bien. ¿Tendré algo nuevo para entonces? A ver. Ya os diré. Apartado nuevo, supongo que solo para hoy, Retro Noticias. Dos noticias curiosas, atención. Café Internet obligado a pagar indemnización por la muerte de un usuario. No podía pasar sino en Oriente, en China. Bueno, fue una noticia ya pasada del 2006, que fuese... Sí, bueno, llamaremos chino. Chino llamado Kinji, de 15 años, que murió repentinamente por la muerte de... Por haber jugado 48 horas seguidas. Que dice, bueno, repentino no es, te lo esperaba, es que eres tonto. Si no comes, no bebes, si estás ahí, perdón. El caso que los dueños del establecimiento deberán pagar ahora $10,390 a la familia del difunto. Bueno, ¿por qué ahora y no antes? No sé, imagino que habrán tenido problemas judiciales, etcétera. En este caso se trata de la primera ocasión en la que se considera con Cibercafé en China como la responsable de la salud de sus propios usuarios. Se tendrán que ir ahora con un... ahí para ocultar a los clientes y, sí, y tomarles la presión mientras juegan, porque a este ritmo... Mal no lo veo. Es como en los bares, pues quieras que no, tienen que vigilar un poco que sus clientes tampoco beban en exceso. Exacto. Les de un coma etílico. Pues aquí quieras que no, es un toque de atención, esto servirá de lección a otros cibercafés para decir, oye, no os abuséis de los cuidado usuarios, frikis. No cobréis allí y os despreocupéis de lo que hacen o no hacen, sino que ojo con la salud y poner un límite. Y última noticia, también curiosa, atención, ya tiene un tiempo, nos lo comenta Freeman. Una expansión más... Y me los cargo a todos. ¿A qué hace referencia esta confesión y quién la hace? Yo la verdad quiero a este tío. Lo adoro. Dentro de un ámbito pues no tan violento, obviamente. Pero he pensado más de una vez lo que va a decir este tío. La noticia es de hace unos 3 años y medio, pero vale la pena rescatarla. Un tipo de Oakland, es una de las ciudades más grandes de California, se atrincheró en una tienda de The Games. Básicamente se atrincheró por considerar que el número de expansiones existentes para los Sims es superior al deseable, y amenazó con hacer una masacre si otra expansión salía a la venta. El hombre, un tal Tom Jesperson, de 32 años, se encontró en la tienda una nueva expansión para los Sims. En su momento, bueno, era la de Magia Potagia. Y el tío se puso tan nervioso que empezó a agitar su arma como un loco mientras gritaba: ¡son todos el mismo puto juego! O sea, agita un arma como quien agita un reloj. Sí, lo que pasa es que es nervioso y colérico. Buah, muy bien. Y bueno, y supongo que además cosas de maníaco pecero, en plan: ¡es un puto skin más que te cobran! Y cosas así. Bueno, imagino. Supongo que es lo típico. Loco, ¿no? Tenía razón. Ese viejo loco tenía razón. Pero aunque haya expansiones, a él no se las solían a comprar. Déjales que salgan expansiones todas guías y más. Vale. Es que la gente un poco quisquillosa. Luego, por cierto, como apunte, el tipo incluso amenazó al manager de la tienda si volvía a preguntar si hacían juegos para Mac. ¿Qué dices? Es como si te preguntan, oye, ¿qué quieres? una hamburguesa o carne azul. ¿Sabes? Que no tiene nada que ver con el post anterior. Bueno, curiosa la noticia, eso sí, no se lo quita nadie. Mejor se enfadó pero demasiado. Bueno, era un gran pecero, seguro que no eras tú, Fukui. No, a ver, por favor, esta tú persona yo, pecera, esta tú persona está loca, tío. Éramos tú y yo fusionados. Como el papel de pecero y yo como anti-Sims. Qué miedo, qué miedo. Qué combinación más mala. Un Fufri, man. Un Fufri. Frigui, Frigui. Frigui. Frigui. Yo digo por Fruman. Frigopié. Y con esto, señores, terminamos ya las noticias de la semana. Se nos ha echado el tiempo encima, así que hoy tampoco habrá lista, pero bueno, la recuperaremos para la semana que viene. Por cierto, señor Sam, Fukui, que sí, sí, te veía ahí con el dedo sí, señalándome acusadoramente. Claro, porque al principio de las noticias del programa, con esto del tiempo que nos ha volado, te quería decir que está sonando. Ha estado sonando las noticias, está sonando Painkiller, la banda sonora de ese magnífico shoot'em up, first person shooter, claro, acompañándonos. Pues nada, señores, hacemos una pausa y en 2 minutos volvemos para despedirnos. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y bien, es el momento ya de despedirse, así que, señor Freeman, nos vamos. Bueno, ya está. No sé qué ha pasado hoy con el programa, la verdad, se nos ha ido el tiempo por completo. Y nunca mejor dicho. No sabemos ni dónde se ha ido. Vaya tela. Pues eso, que una pena que solo nos haya quedado una hora escasa de programa, pero al menos las noticias han quedado muy bien, nos lo hemos pasado muy bien, como siempre, y es lo que importa. Y bueno, chicos, vosotros, viciaros mucho, pasadlo bien y sed felices. Hasta la semana que viene. Un saludo a Freeman y hasta la semana que viene. Señor Fukui, hora de irse a dormir. Pues sí, aunque yo no tengo tanto sueño como suelo tener a estas horas. Es como si mi cuerpo llevara despierto una hora menos. Estás fatal, Fukui. Bueno, y sin haber hecho ningún especial, ahora yo qué digo. Seguro que no podrás decir, ha quedado muy bien y me ha gustado mucho cómo lo hemos hecho. ¡Qué buena, tío! ¡Ay, qué grande, Maneo! Pues bueno, igualmente. Si no lo digo, no soy yo. Así que, nada, decir que me ha gustado mucho cómo han quedado las notis, que somos unos máquinas, saludar a nuestros queridos redactores, darles ánimo para los exámenes, que no se preocupen por Último Nivel, que lo primero es lo primero. Seguro que pronto podrán seguir dando caña en la web. También, como no, agradecer a nuestras webs amigas y nuestros oyentes y lectores, que siempre están ahí detrás nuestro y apoyándonos. Se nota con los mails que recibimos a menudo. Y nada, recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Gracias, Fuku, y un saludo. Maneo, toca despedirse. Bueno, a mí también me queda una sensación rara en el cuerpo. Esa hora desaparecida me tiene un poco como intrigado, ¿no? Pero en fin, lo poco que hemos hecho ha estado bien. Al menos hemos informado de lo que ha ocurrido esta semana en el sector gracias a las noticias. Creo que ya es algo, ¿no? La semana que viene daremos más y mejor solucionado, digo yo. Un saludo a todos y a Long Team y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Maneo. Oye, Sam, ¿y a todo esto? ¿La semana que viene qué hacemos? ¿Y a mí me lo dices? La verdad es que no tengo ni idea. Con lo floco que está el sector en este último trimestre, ya lo sabéis, chicos, así que personalmente ni idea. Además, no soy adivino, Freeman. Pero bueno, si tuviéramos alguna máquina del tiempo, podríamos ir al futuro y así lo sabríamos. Pero claro, estas cosas son solo de película. Sam. Dime, Freeman. ¿Estás seguro que cosas así no existen? Mira en tu interior por un momento y piénsalo. Pues ahora que lo dices, Freeman, tal vez sí que tengas parte de razón. Podemos coger una máquina del tiempo, saber qué programaremos y regresar al futuro.